Nos encontramos con un nuevo programa de esto que supimos llamar Salón. Estamos en Uniradio 89.1, transmitiendo para esto, ¿no? Este barrio que nos rodea alrededor, que puede ser buceo. ¿Qué onda más puede ser, Federico? Zoológico. Villa Dolores. Dolores. Nos pueden escuchar por internet. También tiene su espacio en uniradio.com.uy. Y nada, esperemos que estén siguiendo. Esta es nuestra segunda etapa. Estamos acá con mi compañero Gastón. Hola, Gastón, ¿cómo andás? Bien, por suerte, tranquilo. Ok. Che, ¿con qué vamos a arrancar hoy? Mira, hoy vamos a tocar, ¿no?, un poco el tema de la semana, lo del fallo de la Haya, ¿no? Que ya hace unos cuantos años que es como un cuco que nos persigue, ¿no? Y bueno, también vamos a estar hablando un poco de Julio Rea y Raizik. ¿Se cumplen? ¿Qué me dijiste vos? 100 años su fallecimiento. También de Florencio Sánchez. Nació el mismo día que yo, no sé si sos bueno o malo, pero... ¿El mismo día que vos? El mismo día que yo, 9 de enero. Mirá. Y que en algún punto, si te vas a hacer una comparación, me puedo comparar también con Claudio Paul Canilla, que nació el 9 de enero. Jimmy Page, que ahí estaría un poco honrado, ¿no? Mirá. Y, pero bueno. Yo no sé quién ha nacido en mi día. ¿O? No sabés. ¿Cuándo naciste, Gastón? 3 de julio. 3 de julio. Sé que murió Jim Morrison ese día. Está bien. Pero... Muere uno, nace otro. Sí, Kafka nació el 3 mirá, de julio. Mirá. No, tenés carita. Tengo, sí. Te veo, ¿no?, en Praga ahí caminando un... con cara sobre de loco, todo, un cara de loco. Sí. Está bien. Puede ser. Vamos a tener dos invitados el día de hoy, que exacto, no van a poder venir al estudio. No, lo vamos a recibir a través una llamada telefónica, que está entrando Federico, está colaborando con un poco de infraestructura. Uno de los invitados es Diego Castiglioni, que es profesor de BIOS, en la parte de lo que es internet, lenguaje, etcétera. Él tiene varias páginas en internet, trabaja en el tema, se ha relacionado con diferentes ámbitos de lo que es internet, sea el contenido, blog, WordPress, etcétera, y un poco de diseño a nivel de Photoshop. Y el otro es Fernando Álvarez Cosi, que es un videasta, trabaja en la parte de la sección de video del Museo de Artes Visuales, es diseñador, y bueno, hablaremos con él un poco del medio, de cuál es su función en la vuelta y... Una persona creativa, digamos. Exacto. Ambos en su quehacer. Ambos dos. Exacto. Luego tendremos de invitado a Mujica, de manera virtual. Lo escucharemos uno de esos dichos hablando al sur, en el 2003, donde hablaba del tema de la inversión, y de una manera, no se contradecía, pero pensaba de otra manera en el 2003 en torno a lo que son el tema de las inversiones, el pensar el afuera para el adentro. Y luego, ¿qué tenemos? Luego vamos a tener un texto de Humberto Oico, Los nuevos analfabetos. Lo vamos a estar tocando más adelante. Pequeño lapsus, Gastón. Sí, ¿no? De alguna manera podemos estar hablando de lo mismo, pero en este caso no. De Eco vamos a hablar un poco de su libro Apocalípticos Integrados. Perdón, sí. Pero quieras o no, se relaciona un poco con esto de los nuevos analfabetos. Así que es un texto de un sitio de internet que vamos a hablar. Ahí está. Ok. Estamos con Federico acá, que sigue volviendo con un aparatito para hacernos el... Para podernos escuchar. Para podernos escuchar y saber qué está pasando afuera de la radio. Y bueno, Gastón, contanos un poco esto del acontecimiento en torno a la Haya y Botnia, etcétera. Bueno, como ya sabemos, porque ha sido muy y muy y muy repetido en todos los medios de comunicación nacionales y argentinos, el martes pasado, el martes 20 de abril, la Corte Internacional de la Haya dictaminó su fallo, el cual el fallo sostiene que Uruguay no cumplió con los procedimientos dispuestos por el estatuto, pero sí con las obligaciones sustantivas de este, ¿no? El Estatuto de Río Uruguay, que bueno, data de 1975. ¿Lo que data 75? El estatuto este, sí. ¿Qué más? Que más del estatuto, bueno, ya llegamos, ok. Bueno, pero la Corte dice también que Uruguay cumplió, o por lo menos la Argentina no ha podido mostrar que no lo incumplió, uh-huh, los requisitos planteados por el estatuto para contribuir a la utilización óptima y racional del río. Asegurar que el manejo de suelos y bosques no perjudiquen el régimen del río, ni la calidad de sus aguas. Entonces, de una manera, fue más que nada un llamado a atención, por así decirlo, que, sí, que proclamó la Haya, ¿no? Porque si sigue estando la pastera y... Y los ambientalistas de... De una manera, como que le dieron la razón un poquito a todos. Argentina, luego insistir, ¿no? Como diciendo, sí, Uruguay estuvo, entre comillas, ¿no? Claro. Claro, lo que toca fue un poco de prolijo los procedimientos que tomó Uruguay al comenzar, ¿verdad? Toda la instalación de las plantas. ¿Cuánto llevamos ya de las plantas, Gastón? Mira, si el conflicto, fuertemente lo que es el conflicto, sobre todo por el tema de los cortes de ruta y eso, ya van 4 años. Pero en realidad se inicia un poco antes, se inicia en el 2002, que es cuando comienzan las tratativas. Las tratativas. Okay. Con el expresidente Jorge Valle, que estaba en ese momento de presidente de la República, comienzan las tratativas para instalar ENCE. Ya en ese momento se empieza a reflejar cierta disconformidad en algunos vecinos de Gualeguaychú. Veo que igual hubo trato entre Argentina y Uruguay para ver qué pasaba alrededor de todo esto. ¿No fue conflicto de un principio? Sí, no, seguro, claro que no empezó desde un principio. Mirá, la autorización para que comiencen las obras se da el 14 de febrero del año 2005. En ese momento, vaya, presidente, date cuenta que le faltaban menos de 15 días para terminar su mandato, ¿no? Quedó anclado ahí. Uh-huh. Luego, el 6 de mayo de ese mismo año, el presidente argentino, Néstor Kirchner, y el nuevo presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, crean un grupo técnico bilateral de alto nivel, uh-huh, que funciona hasta enero del 2005 porque no se logran los acuerdos. Antes hubo, sí... Exactamente. ¿Qué opinión ¿por qué vos crees que Argentina de una manera saltó así con uñas y dientes, por así decirlo, en torno a la implementación de la pastera? Y depende qué sector es la Argentina, ¿no? Si en general, lo que es. Porque yo a mí no me comentaron, por ejemplo, que Argentina se quejaba del tema del ambiente, que fue como el gran parangón del por qué no, ¿no? Pero sin embargo, Argentina tiene 3 o 4 pasteras, creo, ¿no? Sí, como sí, que tiene otras industrias también. Pero depende en dónde. Vos vas a... qué sé yo, por ahí vas a Córdoba y... No. ¿Has sido a Córdoba? Pero ni pica el tema, no. A la gente no le interesa mucho. Ahora, por ahí puede ser que mismo en la capital, en Buenos Aires, se esté hablando, se esté tocando más el tema por yo lo que había escuchado... Justamente, pues bueno, fuimos a La Haya, pero hará 3 años, por ahí tampoco. Decís porque levantó polvo, si no hubiera quedado en otra fábrica ahí. Sí. Yo igual creo. Nunca fui todavía a Botnia, no llegué al río Uruguay, creo que 2 veces en mi vida he ido, pero bueno, sería hora también de tantear ahí a nivel de terreno qué está pasando. Pero yo también he escuchado, por ejemplo, que, como todo proceso industrial, ¿no?, y de mercado de trabajo, esto también debe haber generado cierta reticencia por el hecho de que, ¿por qué en Uruguay y no en Argentina? Exacto. ¿No? Se hablaron esas cosas también, creo, en sí, un momento. Sí, ¿no? Sí, eso se ha hablado siempre, cuando estaba la figura de Busti, ¿te acordás? Lo que vendría a ser el gobernador de Gualeguaychú, era que fue una figura bastante emblemática en todo este problema, ¿no? Cuando empezaron los cortes de ruta, un hombre que estaba justamente ahí haciendo los piquetes también, y bueno, como que después se da vuelta la tortilla. Era como un año ya que Busti dice no, que ya no es la manera, que está La Haya para eso, y bueno. Pero sin embargo, suspicacia mucha, ¿no? Nosotros veíamos crónica o tener noticias, no entendíamos esa gente, cómo podía estar durmiendo ahí durante casi un año. ¿Quién bancaba a esa gente? Sí, ¿qué había detrás de todo eso, ¿no? Que de una manera como un gran regañadientes del gobierno argentino que se quedó un poco con la espina, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, en estas últimas horas, ayer de tarde, justamente el canciller uruguayo, Luis Almagro, se contactó con su colega argentino, Jorge Tayana, y acordaron que los presidentes se reunirán junto a ellos el miércoles 28 a las 16 en la residencia presidencial de Olivos, en Buenos Aires. Qué cosa, ¿no? Ya les manejan la vida los asesores. Y bueno, también hay... Acá, mirá... Antes que nada, ¿qué opinión tenés en torno a La Haya? Porque esto que salta en los diarios, que de una manera repercute a nivel mediático, que la gente entra de, uy, mirá, Argentina tenía razón, pero Uruguay se salvó. Algo medio curioso es que los dos han quedado conformes, ¿no?, con todo esto. No, parecería que La Haya cumplió su función, por así decirlo. Sí. Pero ¿qué opinión te merece La Haya? ¿Qué sería? Es como... Y es un órgano internacional, ¿no? Que regula los estados, ¿no? Claro, sí, que regula el derecho internacional y los tratados... entre países, no. Pero a la hora del trato, de los logros, de la función real a nivel global, ¿vos la sentís? Yo siempre la veo como algo que de una manera media y regula y siempre favorece. Sí, mejor postor, por así decirlo. Siempre pasa, ¿no? Con el poder. Con todo ese tipo de organizaciones, puede ser el Mercosur también o Yo estaba o la ONU o lo que sea. Aunque el Mercosur también, como trabaja en un espacio más chico, con menos países, ¿no? Se puede ver un poco más la cosa. Se puede ver, pero también... Tratar de regular el mundo, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, veía acá en la página de internet que, por ejemplo, excepto México, no tenemos un representante de habla hispana, por ejemplo. Y de América del Sur está nada más que Brasil. En la corte. En la corte. Entonces, ¿no? ¿Quién nos representa muy bien? Porque Uruguay no está ahí. Y Brasil, que es Pope, como que América del Sur me parece que... No sé, yo atrevido igual, pero nada. Que la justicia generalmente está regulada de manera un poco bizarra, por poner una palabra, ¿no? Pero sí, puede ser. Iba a salir un artículo ahí. Un artículo que todo lo que ha... Lo tengo por acá, dame un segundo. Como profesional esto de mi parte. Que salió en la diaria en el día de ayer, justamente. ¿Lees la diaria? Que leo, sí, leo seguro, seguido la diaria. Que bueno, toca un poco lo que produjo todo este conflicto en la gente, ¿no? Cómo despierta los nacionalismos. Muchas veces sin que la gente tenga mucha idea de realmente lo que está en juego, no, simplemente se pone la camiseta, ¿no? Exacto, esa era la gran metáfora, ¿no? Claro, como en un partido de fútbol. Entonces, por ejemplo, dicen, esto salió en Montevideo, lo levantan de ahí. Dice que Sergio 2279 llevó el pleito por las pasteras a las canchas. Ahora que les ganamos lo de La Haya, me encantaría pasarles por arriba en Sudáfrica, ganar el mundial y ahí sí. Suicidio colectivo de todos los argentinos necios. Moriría la mitad de la población. ¿Eh? Moriría la mitad de la población. Claro, sí. Yo no tengo los títulos de los libros, pero un intelectual que le dio mucha cabida al tema fue nuestro ex director, Ricardo Viscardi, ahora en la Cátedra de Humanidades de Filosofía, y tiene una serie de libros, creo, escritos en torno al tema de las pasteras y Bosnia en concreto. Y no, hay varios libros. Víctor, estamos estrictamente vinculado al tema. Sí, Víctor Baqueta, un periodista también que bueno, él es no está de acuerdo con la implementación de las pasteras acá en Uruguay, y hace un libro más de corte científico, ¿no? Que es muy interesante. Lo que me causaba siempre gracia era que siempre que se hablaban del tema Tabaré Vázquez, él como que sonreía. Y como que el tema le resbalaba un poco, como que ya, eso, como que las pasteras estaban implementadas, estaban instaladas, y no, que todo esto un poco era de polvorea para los medios y sí, para, ¿no? Un poco de, pero bueno, están ahí. Deben haber una gran cantidad de empleos, ¿no? No sé el número. Yo eso no creo que sea tan real, ¿sabes? ¿No? No. ¿Crees que más que nada es un negocio con...? Sí, para otra gente, no. ¿Te acordás que, bueno, cuando se estaba... Claro, en el momento de construcción de las plantas, por supuesto, levanta una cantidad de empleo porque se precisan obreros y un montón, pero parecía que bueno, que Uruguay iba a pasar a ser una suerte de paraíso terrenal gracias a que la pastera. Se iba a habitar el departamento, no sé, sí, la gente se imagina que iba a haber dos shoppings, ¿no? Como claro, que... sí. No. Pero bueno, se a fin de cuentas, ¿no? Sí. En su momento y significó se algo. Debe ir moviendo el transporte y demás, pero no fue aquel clima colectivo, parecía que bueno, que habíamos encontrado por fin nuestro nicho marcado. Pero no. Che, ¿alguna otra noticia a la que vayas a hablar, Gastón? No, por el momento. ¿Por ahora era esta? La semana era esta, sí. Después puede ser que te tire algún piquecito más adelante. Ok. Che, nosotros vamos a ir con un tema, para contar un segundito. Este es un tema para, se lo puedo dedicar a un amigo, sí. A Nicolás Gaitán. Nicolás, todos queremos ser madres, ¿está? No pasa nada. Ya nos vemos, un temita de rap. Only God can judge me, that right? Only God, man. Nobody else. All you other motherfuckers, get out of my business. Really? Perhaps I was blind to the facts. Stabbed in the back, I couldn't trust my own homies. Just a bunch of dirty facts. Will I succeed? Paranoid from the weed. And hocus pocus, try to focus, but I can't see. And in my mind, I'm a blind man doing time. Look to my future, cause my past is all behind me. Is it a crime to fight for what is mine? Everybody's done. Tell me what's the use in trying. I've been trapped since birth. Cautious, cause I'm cursed. And fantasies of my family in the hearse. And they say it's the white man I should fear. But it's my own kind doing all the killing here. I can't lie, ain't no love for the other side. Jealousy inside, make them wish I died. Oh my lord, tell me what I'm living for. Everybody's dropping, got me knocking on heaven's door. And all my memories of seeing brothers bleed. And everybody grieves, but still nobody sees. Recollect your thoughts, don't get caught. killing me. I'm having nightmares, homicidal fantasies. I wake up strangling, dangling my bed sheets. I call a nurse cause it hurts to reminisce. How did it come to this? I wish they didn't miss. Somebody help me, tell me where to go from here. Cause even thugs cry, but do the Lord care? Trying to remember, but it hurts. So I'm walking through the cemetery, talking to the dirt. I'd rather die like a man than live like a coward. There's a ghetto up in heaven and it's ours. Black power is what we scream as we dream in a paranoid state. And our fate is a lifetime of hate. Dear mama, can you save me? And fuck peace, cause the streets got our babies. We gotta eat, no more hesitation. Each and every black male's trapped. And they wonder why we suicidal, running round strapped. Mr. Police, please try to see that it's a million motherfuckers stressing just like me. Only God can judge. Only God can judge. That which does not kill me can only make me stronger. For real. I don't see why everybody feels as though they gotta tell me how to live my life. You know? Let me live, baby. Let me live. Pac, I feel ya. Keep serving it on the realer. For instance, say a player hating Marcus out to kill ya. Would you be wrong for bucking a nigga to the pavement? He gon' get me first if I don't get him. Who start praying? Ain't no such thing as self-defense in the court of law. So judges, when we get to where we're going, we're in the cross. That's real. Got him, licked him, crept the fuck up on him. Sold a half a million tapes. Now everybody want him. After talking behind my back like a bitch would. Telling them niggas you could fade a punk, I wish you would. It be them same motherfuckers in your face that'll rush up in your place to get your safe. Knowing you on that paper chase. Grass, glass, big screen and leather couch. My new shit is so fatty, already sold a key an ounce. Remember Tupac and Forte? Them same two brothers dodging bullets representing the Bay. Pac, when you was locked down, that's when I'd be around. Start climbing up the truck, so sick, but they tried to clown. That's why they ride the bandwagon, still be dragging, selling lies. Don't think I don't see you haters, I know y'all in the skies. Guess you figure you know me cause I'm a thug. That love to hit the late night club, drink them buzz. Been living lavish like a player all day. Now I'm about to floss some balls, playing shit with Forte. Only God can judge. Only God can judge. That's real. Only God can judge. Only God can judge. Only God can judge. Only God can judge. Only God can judge. Only God can judge. Only God. Only God, man. That's real. Fuck everybody else. My only fear of death is coming back to this bitch reincarnated. That's what a homie meant. We about. Universidad de la República. En vivo, desde la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Uniradio. La noche. La noche en la montaña mira con ojos viudos, de sierva sin amparo que vela ante su cría, y como si asumiera un don de profecía, en un sueño inspirado habla en los campos rudos. Rayan el panorama como espectros agudos, tres álamos en éxtasis, un gallo desvaría, reloj de medianoche. La grave luna amplía las cosas, que se llenan de encantamientos mudos. El lago azul de sueño, que ni una sombra empaña, es como la conciencia pura de la montaña. A ras del agua tersa, que riza con su aliento. Albino, el pastor loco, quiere besar la luna. En la huerta sonámbula, vibra un canto de cuna. Aúllan a los diablos, los perros del convento. Julio Reynex y Reisig nace en Montevideo, Uruguay, el 9 de enero de 1875 y muere en 1910. Bueno, un poco, no sé, con Mateo queríamos, como se cumplen 100 años, ¿no?, del fallecimiento de Julio Herrera Reisig. Y como la vez pasada hicimos de manera involuntaria con Quiroga. Claro, queríamos, bueno, tener un espacio, introducirlo, ¿no? El año pasado se hizo con Onetti, también de los 100 años de nacimiento de Onetti. Sí. ¿Te acordás que tuvo este...? Tiene otro tipo de relevancia. Yo a Reisig, la verdad, más que nada por nombre y por su relación con el apellido, ¿no?, y la familia, etcétera, en la política, no lo tenía mucho. Y acabo de leer esto y digo... ¡Uepa! A la pelota. ¿Eh? Andaba bien el hombre. El señor se tenía cosas para decir, claro. Claro, sí. Claro. Esto correspondía... Es un poema de Los Éxtasis de la Montaña, que corresponde a una serie de escritos de él de 1904 a 1907. ¿Dónde incluiríamos a este señor uruguayo? Y bueno, siempre fue un modernista, ¿verdad? Que por ciertos momentos pasaba al surrealismo. Y bueno, él ya desde su nacimiento fue marcado por una vida complicada, ¿no? Nació con una lesión cardíaca congénita, lo cual lo iba a marcar mucho para el resto de su vida, porque, bueno... Muere joven, ¿no? Era muy joven, claro. Nació. 35 años. Aunque en esa época la edad no era muy, muy alta como ahora, ¿no? No, pero de todas formas es un hombre que murió joven. Uh-huh. Se supone Julio Herrera Reisig, en un pequeño y al parecer destartalado altillo de su casa, erigió la que le dieron en llamar la Torre de los Panoramas. Porque desde allí, bueno, se veía perfectamente el Río de la Plata. Y vino a ser un correlato vivencialmente irónico, como su propia poesía de la Torre de Marfil, que tanto anhelaban algunos modernistas. Uh-huh. Allí, con sus amigos, se practicaba de todo, desde lectura y discusiones poéticas, hasta ejercicios de esgrima, sesiones de guitarra y espiritismo. Me recuerda mucho a Quiroga, ¿no? Quiroga en Salto tenía el consistorio del Gay Saber, y él también se relacionaba con deportes, como andar en bicicleta, el esgrima, creo que también, como que en esa época se daba eso de juntarse a leer y encontrarse. Exacto. Y la amistad entre hombres y llevarlo más allá de lo que es el trato afable en la calle o en el boliche, ¿no? Como que había una otra relación. Sí, no, sobre todo en esta clase de gente, ¿no?, que eran más intelectuales, se daba el tema de la tertulia también. Igual, diferenciamos que en Salto con Quiroga yo lo veo un poco más rústico el tema. Sí, ¿no? Claro. Acá dice que él correspondía a esta familia de los Herrera y Oves, que era una familia que era, o no, era un patriarcado, eran gente de plata, era clase alta. Exactamente. Y bueno, se ha mitificado un poco, ¿no?, la figura de Julio Herrera y Reisig. Patriciado, disculpe, no patriarcado. Claro. Presentándoselo como la imagen típica del hombre y el artista de fin de siglo XIX, ¿no? Con vagas ideas anarquistas en política, algo dandy en su atuendo y en su conducta, aficionado a las drogas, desdeñoso desde su provinciano ambiente. En esa época que vieron que estamos más tranquilos, ¿no?, que el primer programa, ¿no? Es un buen avance para esta segunda instancia. Hablando de este tema, que generalmente vos lo sabes también por nada, porque necesitas el mismo día que Kafka, ¿no?, y tu relación con la claro. escritura, esas cosas. Nada, el poeta maldito, ¿no? Esa concepción del, ¿no?, del enfant terrible, otro que se repite en diferentes. ¿Qué pasa con la droga? ¿Qué pasa con la noche? ¿Qué pasa con eso de, ¿no?, en los escritos? ¿Por qué? ¿No? El escritor maldito se produce eso, siempre, que puede ser Bukowski, si lo llama a Estados Unidos. Siendo a la aberración más grande. La aberración más grande que se pueda hacer. Porque antes eran... Él era romántico también. Sí, Bukowski... Pero bueno, estamos hablando de otra cosa. No, tiene nada que ver. Sino la comparación pero mía ¿por fue... qué la relación con las drogas? ¿Por qué la relación con la noche? ¿Por qué la relación con el oscurantismo, por así decirlo? ¿No? Y no lo sé, se va... Es algo siempre de fascinación por parte de los lectores, nos lleva a otros lugares a la hora de representar el mundo. No lo sé, puede ser, porque generalmente lo que se llama escritores malditos, ¿no?, quedan un poco marginados en cierta medida de lo que es la sociedad también. Entonces recurren a otras tribus. Y puede ser que a partir de leer, eso, ¿no?, léase. También, claro. Exactamente. ¿Quién era este? Quiroga, bueno, tiene un cuento llamado Hashish, ¿no? Él habla mucho de su relación con el éter. Exactamente. Acá no sé de Reisig con qué transaba, por así decirlo, pero... Yo vi una foto de él que estaba con una jeringa, creo que era Montevideo Cuma, así que morfina. Sí. Bueno, él también estaba atacado, ¿no? Tiene una enfermedad que a veces también reduce otras... Seguro. Sí, ¿no? Sí. Pero, bueno, continuemos. Yo para preguntarte a vos, ¿por qué crees que se necesita de los estímulos externos para sentir? No, no creo. Pero bueno, a veces ayudan, ¿no? ¿A qué ayudan, Gastón, por ejemplo? Y bueno, o sea, a sentir un poco más o a desdoblarse un poco en la actividad artística. Eso es. Y también a mentir, ¿no? Sí, también. Sí. Sí, sí. ¿Pero vos crees, por ejemplo, que las nuevas generaciones están educadas en torno al consumo de drogas? ¿Hay como un real relevamiento de lo que implica la droga en la sociedad, en el individuo, a la hora de la creación? No. En absoluto. Que haya una buena educación cuanto a eso, no. La verdad que no creo. Ok. Y sin embargo estamos diciendo viva la pepa. Sí. Bueno, también te cuento, hay un nuevo libro de Aldo Musuccelli, La vida de Julio Herrera y Reisig a 100 años de su muerte, justamente. Y bueno, de aquí extraje, viste, algunas partes de su libro, algunos fragmentos. ¿Qué es interesante para el que me público? Parece, sí, me parece interesante como para conocer, ¿no? Un poco a Julio Herrera y Reisig. Al final de su vida, enfermo y dialogando, quién sabe, quizás con un gato, tratando de terminar la tertulia lunática, ya aislado en su casa de Altos en la calle Buenos Aires, hace un párrafo que es un balance, una mea culpa y un manifiesto de orgullosa promonición. Dice: soy franco como un salvaje. Mi severidad en cuestiones estéticas no tiene límite. Es impertinente, soberbia, casi pedantesca. No conozco las condescendencias en arte, las transacciones, las medias tintas me repugnan. Será por esto, por lo que no me quieren mis colegas y jamás me consultan. Aunque, a decir verdad, me admiran y respetan como un bárbaro antiguo preprechado de masas. ¿Qué te dice esto? Un poco que muestra, no sé, me parece una beta bastante soberbia, ¿no? Se creía medio único, eso te iba a decir, ¿no? Sí. Pero bueno, capaz que algo le pasaba por la cabeza, ¿no? Porque yo creo una cosa también que está bueno, y es ver en este tema de principio de siglo, como estamos ahora, ¿no? Es como su época, que hay como unos cambios a la hora de entender el mundo y los demás, ¿no? Como que ahora siempre hay borrón y cuenta nueva, pero por algo los números están, ¿no? Y es como que también ver qué vemos cuando el otro nos ve, ¿entendés? Porque, ¿no? Como la canción de Dividido. No. ¿Qué ves cuando me ves? Por ejemplo, ponernos a algo populi. Pero nada, eso, preguntarnos un poco, porque a la hora de vos verte como único, ¿no? Esa cosa soberbia que dijiste vos de uy, yo soy el poeta maldito, esta gente no choco con esto y sin embargo soy bueno escribiendo, entonces es como que no, hay un cachondeo. Y a la vez también sufrimiento, porque no ser entendido no es para cualquiera, y menos en esto, nunca fue, pero nada, eso, ¿qué opinión te merece el hecho de la aceptación, de la imagen que vemos en el otro, la imagen que el otro nos da? Y bueno, es algo muy subjetivo. Muy subjetivo. Pero por ejemplo, vos a la hora de escritos, ¿querés revelar esas cosas cuando vos escribís, Gastón, o cuando lees algo, vos crees que el otro está desmembrándose? ¿O hay géneros y géneros, ¿no? ¿No? Sí, claro, hay... Pero viste que la poesía tiene algo de cálculo, de error, de metáfora. Sí, de su forma. Que habla de una cosa de que no estoy para todo el mundo. Sí. ¿No? Y que en un punto creo que le pide al otro. No, uno le exige también al otro. Y por eso al lector, sí, claro. Y por eso uno a veces también tiene como que enaltecerse y ponerse como más duro y creerse más, porque se ve de pasar raro a veces, me imagino. Los poetas, ¿no? Por algo son poetas. Por ejemplo. Sí. O la gente que piensa diferente, ¿no? No sé, yo qué sé. Por algo estamos acá discutiendo solos, ¿no? En un cuartito. Sí, también. Sí. Hoy estamos conversando. Discutimos la vez pasada. Hoy estamos teniendo... Se nos abrió la puerta, mirá. Sí. Entró alguien. Entró fan. Bruno, ¿no? No, entró Herrera. Herrera, sí, pa. Bajó otra vez para Herrera. Che, ¿y nos estabas contando sobre el libro este señor? Sí, es bueno, un libro que salió este año y que la verdad puede ser sumamente interesante. Acat tiene otro fragmento, justamente hablabas de lo que estábamos hablando anteriormente. La morfina, la que protagoniza el sitio imaginario del narrador de Madame Molins, Jacqueline, espantoso mi pronunciación, no sé ni cómo. La gente entendió. Bueno. Sí, juega un rol continuo en esas crisis de salud y también fuera de ellas. Es su compañera de enfermo de sueño y de normal vigilia, como se la vio usar Gálvez un día que estaban paseando tranquilamente por Montevideo. Se lo cuenta como al pasar a Julieta, lo que también muestra que para ella era una cosa sabida. Yo lo que veo acá también, amén de que nombre el tema morfina, es, veo que hay una cosa media de chusmeta ahí en... ¿No? Toda esa gente, toda esa gente. Se ve que sí. ¿No? La clase alta es complicada, pero también vi otra cosa en el tema de cómo este señor escribe el libro, ¿no? ¿Esto es un extracto sacado del libro mismo? Claro, sí. Que a mí me está pasando con muchas crónicas de historia. Ajá. Que veo algunas, no sé, nada, que utilizan un poco todo el tema de la cronología de hechos, la historieta solapada atrás, y así arman libros, ¿no? Contando lo que pasaba en la época mediante, mira, Julito dijo esto y este otro. Y me parece que así no se escribe un libro, ¿no? Sí, son formas que ellos. Igual hay veces que hay libros que te dan unos detalles que son impresionantes, también, ¿no? Pero ya vamos al detalle del historiador, ¿no? Del tipo que te inventa una ficción con Quiroga o, por ejemplo, Máximo Santos, ¿no? Porque hay mucha de esa ficción. Sí, sí, armada, que no sabemos hasta qué punto es. Sí, sí. Y la endosan y tacataca, así se venden libros y la gente entra, ¿no? En toda esa ficción. En toda esa cosa rara. Sí, bueno. A mí hay veces los detalles me... Te ayudan. Sí, me ayudan. Ilustran. Elijo creerlo muchas veces. Hay tipo de lectores. Hay gente, claro, que se ilustra con unas cosas, otra con otra. Sí. Che, Sí, que quedate en blanco. ¿Qué te pasa? Nada, esto también que a veces me suena raro y no sé hasta qué punto pasa con la gente, pero acá dice que cuando él muere, recién pasaron de 5 a 10 años a que se entraran a publicar sus cosas, ¿no? Uh-huh. Y es raro, porque este tipo también venía de una familia de plata, debería de rodearse, ¿no?, de gente y... No sé, es raro, ¿no? Que a veces se tarde cierta gente en reconocer su lugar o, ¿no?, que tenga, sí, un espacio real a nivel mediático, que hayan tardado 10 años en... No sé quién era que decía que el mejor marketing para los escritores uruguayos era la muerte, justamente, bueno, ¿no? Creo que justo lo dice Buscaglia. Ahí estaba Buscaglia. En Hit, que valga el contraste, se vanaglorió de tener la última imagen de dos fallecidos, como fueron Buscaglia y el Canario Luna. Ay, el Canario Luna. Sí. Sí, andás a ver también. Que la vimos en Atlantic Doc. Estaba ahí, estaba su directora, que fue jueza. ¿No te acordás? No. Haces bien. Yo no la vi. Haces bien, pero bueno. Sí, recuerdo ahora. Sí, sí. Bueno. Bueno. Vamos a antes nombrar capaz la obra de Reisig, así a grandes rasgos. De Reisig, bueno, tenemos... Reiner y Reisig escribió ficción, ensayos políticos y muchas otras cosas, pero fundamentalmente conocido y reconocido por su producción poética, ¿verdad? Donde se ven Canto a Lamartine en 1898, Epílogo Wagneriano a la política de fusión. Wagneriano, a la política de fusión, con surtidos de psicología sobre el imperio de Zapicán en 1902. Las Pascuas del Tiempo, 1902 también. La Vida, 1903. Los Parques Abandonados, que ya habías nombrado tú, 1902-1908. Los Éxtasis de la Montaña, 1904 y 1907. Las Clepsidras, ese fue, 1909. La Torre de las Esfinges, también 1909. Los Peregrinos de Piedra, 1909. Tratado de la Imbecilidad del País, por el sistema de Herbert Spencer, escrito entre 1900 y 1902 y editado por primera vez en 2006 por Aldo Mazzucchelli, justamente, uh-huh, este escritor que nombrábamos. Y después La Po Uruguaya, 1909. La Po, como dicen, ¿no? La poesía de la puta los parió. ¿Y vos ibas a leer un poema de él? Sí. ¿Cuál era la página que elegida? Creo que la 7 era. A ver, fíjate. ¿7? Sí. ¿No era 50 y pico? No. Ah, me mudé. Es también corresponde al... Bueno, parece que nos gustó. Sí, nos colgó, sí. A ver... Los Éxtasis de la Montaña. El cura, se llama. Es el cura. Lo han visto las crestas silenciarias, luchando de rodillas con todos los reveses. Salvar en pleno invierno los riesgos montañeses, o trasponer de noche las rutas solitarias. De su mano propicia que hace crecer las mieses, saltan como sortijas, gracias involuntarias. Y en su asno taumaturgo de indulgencias y plenarias, hasta el umbral del ciclo lleva a sus feligreses. Él pasa del hisopo al sueco y a la guadaña. Él ordeña la pródiga ubre de la montaña para encender con oros el pobre altar de pino. De sus sermones fluyen suspiros de albahaca. El único pecado que tiene es su sobrino, y su piedad humilde lame como una vaca. ¿Por qué? ¿Por qué este poema, Gastón? No sé, me llamó la atención. Complicado, no leo muy bien poemas como ya han visto. ¿Pero por qué ¿no? este poema? ¿Por qué elegí ese poema? Claro, ¿qué fue lo que te dijo ahora en la lectura, por ejemplo? No entendí bien lo que me dijo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque trataste de leer. ¿Cómo? Porque lo leíste sin realmente leerlo, digo. Sí, ahora sí, claro. Bueno, ahora léelo de vuelta. No, léelo vos. ¿Sí? Ahora. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a tratar de desmenuzar. Dale. Es el cura, puntos suspensivos. Lo han visto las crestas silenciarias. Luchando de rodillas con todos los reveses, salvar en pleno invierno los riegos montañeses, o trasponer de noche las rutas solitarias. Bueno, acá habla un poco de la función. Sí, claro. ¿No? Sí, la función social que puede cumplir el cura, ¿no? Y en aquella época muchísimo más que ahora. Tampoco la imagen de la religión, y en este caso la católica. Después dice, de su mano propicia que hace crecer las mieses, saltan como sortijas gracias involuntarias. Y en su asno taumaturgo de indulgencias plenarias, hasta el umbral del cielo lleva a sus feligreses. Continúa con... Un poco líder puede llegar a ser eso, ¿no? Sí, sí, continúa sobre un asno, ¿no? Lo tilda de humilde. Él pasa del hisopo al sueco y la guadaña. Me suena que eso tiene un carácter. Ahí sí estamos tirando, porque el hisopo es complejo. Leer la poesía sin tener una manera, un perfil hermenéutico de la situación y un vocabulario. Sigamos a ver si podemos zafar de esta, ¿no? Porque de sus sermones fluyen suspiros de albahaca, y el único pecado que tiene es su sobrino, puntos suspensivos, y su piedad humilde lame como una vaca. Su pecado ahí, su sobrino, no. No, pero no viene por ahí. ¿No? ¿Por qué el cura? Oh? No sé, creo que justamente en ese libro tiene unos cuantos poemas, hay otro en la iglesia, uh-huh. relacionados, ¿no? Con todos temas religiosos y demás. Pero bueno, nos pareció interesante tocar a este autor. Uh-huh. Y ya lo sigamos haciendo, ¿no? Con otros artistas, en otros programas. Lo vamos a traer más digeridos. Pero bueno, fue eso. Nos vamos con temita ahora a la pausa. ¿Qué viene, Mateo? ¿Qué pinchas ahí? Nada, volvemos con la ambigüedad que nos corresponde. Siguiendo a este texto de que no pudimos descifrar. Vamos con un tema del Indio Solari. Pero nada, de la misma manera que metemos ese tipo de collage, metemos otro. Yo también me quedo con otro tipo de poesía que nos puede dar un monopolio, como es TIC, cuando vemos al Tanque Silva en ese resumen de todos los goles de Banfield con esta canción de fondo y decís, ¿por qué no está en YouTube esto? And when you feel it down, reach out. Sharing for a faster me press and over the lavender again. Whenever we are back. And when you feel it we'll be right back. so hello it is and they know it so ho so se Hernanda Teresa so hal cosas están al revés, o sos vos el que no entiende el sentido de las cosas. Uniradio 89.1 FM, la radio de la Universidad de la República. Forjando el futuro. Universidad de la República. Universidad de la República. Volvemos con el tercer bloque del programa Salón. Estamos con Gastón acá. Estamos con un texto que vamos a leer. Y de una manera nos vamos a reivindicar, no de manera sustancial, sino que vamos a decir en qué lío estamos metidos hoy, siglo XXI, los jóvenes. Si es que me puedo seguir llamando joven a esta altura. Es un texto del sitio enciclopedia.org.uy que dirige la señora Sandra López. En su momento fue creado junto con Amir Ahmed, que fue uno de los encargados de armar la guía del mundo. No sé si recordás ese libro. Sí, sí. En su momento era la guía del tercer mundo, luego devino la guía del mundo, que es un diccionario pucha. Sí, importantísimo. Sí, valdrá. Y bueno, hicieron un sitio de internet que se llama Enciclopedia, repito, enciclopedia con H, .org.uy, y ahí podemos ver una serie de textos, escritos, ensayos, artículos, etcétera, de revistas como Insomnia, de escritores uruguayos, internacionales, con un índice muy claro de autores, de temas. Y bueno, creemos que es interesante que lo visiten y vamos a meternos con uno de los textos, ¿no? Los nuevos analfabetos. Exacto. Que ya, bueno, con el bloque anterior lo dejamos bastante claro, ¿no? Bueno. Este es un texto, valga el tema, sacado de la guía del mundo, ¿ok? Ahí dice, para los organismos internacionales, como por ejemplo las Naciones Unidas o el Banco Mundial, el mayor de los desafíos es la erradicación del analfabetismo. Escuchamos, ¿no? Que para las Naciones Unidas y el Banco Mundial, ahí ya vemos que hay un contraste raro, el mayor de los desafíos es la erradicación del analfabetismo. Existe unanimidad respecto a considerar que quienes queden privados del acceso a los abecedarios quedarán, incluso más que al presente, marginados de la sociedad, del trabajo y el conocimiento. ¿Ok? Dentro de este marco, estas instituciones se han puesto como meta erradicar el analfabetismo para el año 2025. Los índices que se presentan hasta el momento, en términos de porcentaje, indican que, si en 1970 el 48% de los adultos del mundo habían sido alfabetizados, el porcentaje para el año 1997 había aumentado considerablemente, llegando al 72%. Según estas cifras, sobre todo en Asia Oriental, América Latina y el mundo árabe, se habrían logrado avances. ¿Qué años, no? Que justo en el 70... Hubieron 48 y luego el 70 con esos años negros, ¿no? Como supo llamar Brusquera las décadas infames, ahora ya casi un 30% o el doble. Igual habla de países del tercer mundo, ¿no? Como América Latina, Asia, etcétera. Exacto. Sin embargo, estos porcentajes ocultan la realidad. Al respecto, hay que recordar que los gobiernos proveedores y beneficiarios de las estadísticas suelen falsear las tablas y que los porcentajes ocultan cifras contundentes, como por ejemplo que a fines del siglo XX había al menos 1.500 millones de iletrados, de los cuales las dos terceras partes eran mujeres. Todavía hoy, las mujeres acceden a la educación primaria en una tasa del 6% inferior a los hombres. Por otra parte, de acuerdo al ritmo de crecimiento demográfico, durante las tres primeras décadas del siglo XXI, estas cifras amenazan duplicarse en algunas regiones como Asia del Sur, donde la mitad de los adultos no saben leer. La cuarta parte nunca tuvo mínimo acceso a la educación elemental y casi un 75% no terminó la primaria. No es el caso del Cono Sur, ¿no? Que acá en Argentina, no, claro. Hay, aunque en Argentina creo que hay, ¿no? Y cada vez más. Yo voy a, no sé, tengo una imagen, voy al liceo y no lo veo como un ámbito educativo. Por ir a una franja más alta, porque en la escuela, claro. ¿No? Bueno, en Brasil también hay bueno. En el interior del Brasil hay muchos analfabetos, ¿verdad? La consideración de estas cifras y expectativas, por otra parte, deja de lado el hecho de que el término alfabetización está siendo considerado de forma anacrónica. En última instancia, la escritura y la lectura han sido tecnologías para acceder a la comunicación y a la producción de conocimiento, pero siempre dependieron de un soporte material. Así, primero la imprenta y luego los teclados volvieron inútil la caligrafía, y el desarrollo de Internet ha hecho que mucha gente ni siquiera escriba sobre papel. Acabemos un poco lo que hablamos la vez pasada en torno al tema de las seis balitas, ¿no? Que también es un tema que... Tecnologías hay siempre. El libro, el lápiz, es una tecnología, ¿no? Sí. Es un agrupamiento de materias, de temas que confluyen en hacer un lápiz, en armar un cuaderno. Justo se relaciona con Bondi, valga el tema. Pero eso, que la hora de relacionarse con el conocimiento, con la información, de intercambiar opiniones, de una manera de formar conciencia, no parte si tenés una computadora o si sabés teclear. No, por supuesto. Parte de una curiosidad a la hora de vos expresarte con un lenguaje. Punto. Así que la computadora viene bien como no. Y además no bajaron los precios de los cuadernos, los de Botnia. No. Ya que la tienen acá, claro, podrían, ¿no? Pero no. Bueno, seguimos. El problema en este sentido es que el cada vez más vertiginoso desarrollo tecnológico implica un nuevo horizonte en cuanto al acceso a comunicación y saberes. Las primeras décadas del siglo XXI marcarán que, en rigor, los alfabetos, es decir, aquellos que logran acceder a la producción y consumo de saber... Es interesante esto, ¿no? Uh-huh. Voy a terminar. Serán los conectados, entre comillas. Dicho de otro modo, a escala global, estar desconectado será el equivalente al analfabetismo. Ahí está bien. Ahí. Los nuevos. No, lo que yo quería decir que interesante era esto de que alfabeto, que de una manera me resume a mí a abecedario, claro. ¿No? Capaz estoy equivocado, no sé. Yo pensé que era en un principio saber leer y escribir. Y no sé por qué no tenía en cuenta, como define aquí, que es los que logran acceder a la producción y consumo de saber. Uh-huh. Ya la palabra consumo y producción es compleja, pero yo pensé que era estrictamente como una cosa del hacer. Y acá me lleva a un lugar que también es descifrar eso que estoy haciendo, pensar el cómo, ¿no? Y claro. El por qué. Pero bueno. Sí, no, es interesante, es un concepto más amplio lo que es la alfabetización, ¿verdad? Mucha gente cree que es aprender a leer y escribir, y me parece que es a cómo te llevas con ese, ¿no? Sí, cómo interactúas con todo eso. Bueno, sí, seguimos. Hasta el momento, las estadísticas marcan que la inequidad en el acceso a la red global en cuanto a género no solo se repite, sino que además amplifica la existente dentro del viejo modelo de alfabetización, ya que solo el 17% de los usuarios de Internet son mujeres. Cabe resaltar que este texto es del año 2000, uh-huh. ¿Verdad? Pero también es real que, de la manera que acá dice que hay una baja implicancia de las mujeres a la hora del uso, es también que ahora con el chat y con todo el tema de, ¿no?, las mujeres se han metido en Internet como locas, no sé, me imagino yo, ¿no? Se supone, por ejemplo, en las redes sociales, Facebook y demás, hay mayor cantidad de mujeres que de hombres. La imagen sí, pero también es real que yo creo que la mujer también ha adquirido otro papel en la sociedad, por lo menos en Uruguay y Argentina. Creo que eso de que acá plantea que la mujer está tan relegada, ojo que también hay mujeres y mujeres, ¿no? Estamos hablando de capaz que una clase baja, una clase media, una clase alta, se manejan diferentes tipos de mujeres, ¿no? Sí, claro. Pero creo que la mujer ha adquirido un mayor rol a nivel social, intelectual, ¿no? Que es digno de apreciar. Sí. Por otra parte, continúo leyendo, si bien Internet es la herramienta de comunicación de mayor crecimiento en la historia de la humanidad, yo le pondría entre comillas, este crecimiento ha sido demasiado desigual entre el norte y el sur. Estados Unidos posee más computadoras que todo el resto del mundo combinado. Chupate esa mandarina. Y en el sur de Asia, donde se encuentra el 23% de la población mundial, se encuentra apenas el 1% de usuario del planeta. Esto es una cifra del 2000, ¿no? Y seguimos la guía del mundo. Así que espero que no estemos diciendo aberraciones, porque esto realmente es de locos. Sí. Gracias al Banco Mundial, que está preocupado, ¿no? Y a Naciones Unidas. Sí, sí. Ahora sí, quedate tranquilo que va a entrar a cambiar la cosa. Bueno, seguimos. En todas partes el acceso a Internet afianza y amplifica la diferencia entre los ya educados y los iletrados. Por ejemplo, en China, el 60% de los usuarios cuentan con un título universitario. Entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, para el ciudadano promedio de Bangladesh, el costo de una computadora equivale al ingreso de 8 años. En tanto, para el promedio de los estadounidenses, equivale a un mes de trabajo. Digamos que igual esta distancia me parece que se deben de haber acotado, ¿no? Con todos los cambios ahora. Pero igual no deja de ser una... ¿No? Sí, no, fíjate. O sea, los datos que está... El dato de China, ¿no? Que el 60% de los usuarios cuenta con un título universitario. Ya reduce, ¿no? Además, son 4, son 2 que tienen... Claro. No. Tienen que haber mejorado, ¿no? Los números, pero no te creas que igual el ejemplo que estar... del Ceibal es un ejemplo, creo que son únicos, ¿no? En el mundo de este tipo de implementación, sí. ¿No? Se está tomando en otros lugares también. Bueno, vamos con el último párrafo. Dentro de este marco, se puede afirmar que el rol que desempeñará el latín en los tiempos previos a la imprenta, cuando era la única lengua que daba acceso al saber, se ve en este momento repetido en el idioma inglés. Está bueno eso, ¿no? Sí. Antes era el latín el idioma de una manera universal, aunque no es lo mismo universal. Ya de ahora saber latín es de excéntrico. Claro, pero excéntrico. El latín también creo que habla del italiano y del español, claro. ¿No? A futuro. Si bien menos de un 10% de la población mundial lo habla o lo lee, el inglés, este es el idioma del 80% de los sitios web. Si se agrega que, a lo largo y ancho del mundo, el usuario típico de Internet es un varón de menos de 35 años, con una educación de nivel terciario y un ingreso alto, que esto ya hoy es medio raro porque hoy yo no pondría que este es el estereotipo del usuario, que vive en las ciudades, se puede advertir que, salvo que se encuentren formas de democratizar el acceso a la nueva alfabetización, el mundo estará globalizando algunas características del medioevo europeo. Solo algunos, en su mayoría varones, se verán privilegiados por el conocimiento. Esto es traca-taca, ¿no? Nada. Y si se considera la conexión a Internet y a la cultura digital como equivalente de la alfabetización, no queda otra alternativa que reconocer que, salvo que se encuentren procedimientos para revertir el acceso a la escala planetaria, a despecho de la meta que persiguen las organizaciones internacionales, para el año 2025 el porcentaje de letrados habrá crecido de manera radical. Esto es algo para dejar un interrogante, ¿no? Porque yo no sé hasta qué punto realmente es así. Claro, pasa que lo que hablábamos hace un ratito, el concepto que él tiene de alfabetización va directamente relacionado. Esa definición puede estar implícita acá, está perfecto. Claro. Pero no deja de ser raro, ¿no? Que hoy estamos a 2010, ¿no? Él habla del 2025. Yo creo que el 2000 al 2010 han pasado cosas que de la misma manera que nos hemos distanciado, se han achicado las distancias, creo, ¿no? Me parece. No sé de qué manera, pero también puede ser que la misma manera que veo que usan internet o son jueguitos, son que de alguna manera no... Pero las redes están, ¿no? Se tendieron redes, creo que muy muy significativas. Por ponerlo de manera a escala macro, ha habido foros de sociales, ha habido encuentros, no sé, ha cambiado la cosa, que también está bueno, pero nada, es para tener en cuenta. ¿No? Y estamos un poco, ¿no? En la época de que en internet, sobre todo, busca eso, las redes, los foros... ¿No? De hace unos años hasta aparte es impresionante, claro. cómo han ido progresando y avanzando. No sé hasta qué punto realmente sirven, ¿no? Pero yo creo que volvimos también a un punto, es como, no sé, otro renacimiento, otro momento, ¿no? De iluminación, de... No sé, habría que ver qué va a pasar. Solo, ¿no? El tiempo irá y veremos cuánto nos queda en este mundito, ¿no? Bueno, nosotros queríamos transmitirles este este texto, repito, enciclopedia.org.uy. Nos interesaría enciclopedia con H, ¿no? Que lo visiten y nada, manden sus opiniones, comenten los textos. Sus opiniones al respecto. Ahora nos quedan un par de invitados para el programa. Exactamente, que podés ir comentando un poco. Ahí está. Nada, Diego Castiglioni va a venir más tarde, que es un operador, por así decirlo, y diseñador y programador web. Enseña envíos y nada, es un tipo que creo que justo con esto hablando de internet nos puede dilucidar otro tipo de cosas. Y después Fernando Álvarez Cosi, que es el encargado de la sección de video del Museo de Artes Visuales, y eso es realizador de visual y diseñador, y tocaremos una cara un poco más estética y local del tema. Y bueno, y nos vamos con un tema. Nos vamos con un rap, ¿ok? De esta gente son los Fugees, una gente de ahí de Estados Unidos. Lamento, pero queremos sacarnos el rap de arriba y lo vamos a hacer en el segundo programa. Bueno, ya volvemos. And when you're feeling down, reach out. Jared for a Rasta, me Prasa, no bother, Lavenda again, will never be over. Back off, boy, don't get me started. Silly MC, hit the top, but you get my body, huh? Yeah. I'm victimized as a blood evaporate, let me elaborate, oh no. Push the button, cause I'ma get in that hand. Pass me a stunt missile, so I can bomb and land. You're right, some start to wonder. See lightning, some hear thunder. Shades of a black man, maybe the black panther. Making him too long when it come to rapping. I'm the dark painter. I'm not regular, consider me irregular. From the regular rapper, one's the number. But I come from a slum with many bums. Sometimes I cooled out while my boys were in prison. I always told them that right over rules wrong. Cause ever since a boy, mama told me judgment day will come sudden. So I watch what I do, what I say, how I play. And hope that I'll make it through the next day. Cause the streets are like a jungle. They got me saying, oh, hey, oh, hey, oh. Cause Tarzan as a black man. So I'm waiting for a break in the record company. So I can take UMC back to Calvary. Cause with the flick of my wrist, I can rewind another rhyme. I got more rhymes in a drunk got mine. Ever since middle school, I used to rule the shit of a mule. People call my talent beautiful. Never lost a battle, they thought I was back. Beat up by a legend, I shipped them to my school. They didn't know that a refugee could rise so well. Say it's the resurrection, a part like Clef and Al. Touch me on my team, it's every chance I'm at it. Touch me on my team, it's every chance I'm at it. Living to be given, chilling like I'm dealing. Like Michael who's thrilling, I'm not dealing to be yelling. Running a master claws like the task force. The cause is Lord, the Lord that broke your door. Now I'm getting on a thing like a mean machine. Why you running around with the same routine, homie? You know what I mean, yeah. Huh. I search, I start to faint. But never for nicotine. Don't beat me up, Scotty. I'm out of legend, got it, driving in Black Caddy. Success for the next man and success for myself. Vanity's vanity, yet I still want wealth. I know there's a true God, but it still makes me think of you, Seth. Now is the life of the death. Believe in the Bible because it promised eternity. 666, it makes you my adversary. So I watch my back and hope when I don't get text. I used to rip the rap when these days everything said wag. I go with the critics, they say keep it commercial. I used to freestyle, but everything now is rehearsal. I miss the old school, so tell me what will I do? I guess I'll start a revolution with the translator crew. So, but what I'm really finished is I'm deaf, because I'm deaf and pick last man. A lot of rap, AK-47, soldier man. Them a fire LSR and them gun shoot bar. For your own bad man fire M16, policeman fire AK-47, soldier man. Them a fire LSR and them gun shoot bar. For your own. I am a talk about gun and you don't know about that. Talk about killing and you don't know about that. Talk about murder and you don't know about that. Loud on my truth, I am a gun talk. I make fun, them bark, I am a gun talk. Noticias universitarias en Uniradio. Taller de formación de tutores, estudiantes referentes y operadores sociales. En el marco del programa de respaldo de aprendizaje Progresa de la Comisión Sectorial de Enseñanza, se abren inscripciones para la edición 2010 del primer ciclo del Taller de formación de tutores, estudiantes referentes y operadores sociales. Esta primera edición comienza el 16 de abril y cuenta con un módulo opcional de tutorías virtuales en el marco del proyecto Generalización del Uso Educativo de las TIC en la Universidad de la República. Las inscripciones se realizarán únicamente a través del correo electrónico infoudelar@oce.edu.uy. Por consultas, llamar al 408-2566 o 408-9574 del Centro de Información Universitaria. Se puede acceder a toda la información de la Universidad de la República en el sitio web www.universidad.edu.uy. Más noticias en una hora. Uniradio 89.1 FM. Al compás de la vihuela, ve al hombre que lo desvela. Una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Universidad de la República. Escuchá Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet. Bueno, regresamos a nuestro cuarto bloque ya. Estamos haciendo cortito ya los bloques, pero bueno. Este bloque, el invitado va a venir un poquito más tarde, así que nos cambió un poco los planes. Vamos a dejar con ustedes una grabación de nuestro presidente, José Mujica. Como la vez pasada tuvimos la película El Asadito, vamos a hacer pequeñas... Audios con cosas que nos cuelguen. Esto es del programa Hablando del Sur, del año 2003, que Mujica lo llevaba a cabo en aquel momento en las X36. Y bueno, toca un poco el tema del desempleo nacional, las inversiones en el país, y bueno, y se busca un poco, ¿no?, las contradicciones, sin ánimo de molestar al presidente, pero se busca eso. Esperemos que no nos cierre la radio, ¿no? Y bueno, ya los y que dejamos. De alguna manera de rienda, ¿no?, a esto que es la licenciatura de Facultad de Comunicación, que es donde estamos ahora emitiendo este programa, y que no quedemos como una otra ciencia por ahí dando vueltas, y que nada, esperemos cambiar un poco el recorrido de la cosa. Es un gusto poderlos saludar, amigos, a través de este espacio, Hablando al Sur. Y en esta comunicación y en este largo tranco de estos años, desde una percepción política, y que por lo tanto la notamos para que la gente haga sus descuentos, no podemos dejar de ser seres pensantes definidos, y estamos en ese nuestro espacio muy abierto, 609. En esta batalla por el cambio de este país, y veníamos señalando que el primer requerimiento para una recuperación sostenida en lo económico y en lo social empieza por no tener palo podrido en la conducción del país. Por lo menos tener una burocracia de confianza comprometida con lo que se propone y con la idea cerrada de llevar adelante con la gente lo que se está proponiendo. Con profunda honradez de carácter intelectual y ni que hablar de la otra. No sirven entonces los que garronean atrás de una posición de poder a los efectos del acomodo personal. Y esto nos parece determinante. Y veníamos después señalando las enormes sutilezas que hay que tener frente al concepto de inversión, que dicho así en general podemos estar todos de acuerdo, pero que debe ser bajado a tierra. Y poníamos ejemplo, que una cosa es la inversión directamente productiva, alguien que pone una fábrica, y otra muy distinta es los distintos niveles de inversión especulativa que en muchos casos, en lugar de generar trabajo y aumento de riqueza, no hacen otra cosa de establecer exactamente lo contrario. Y poníamos como un ejemplo paradigmático, pero no es el único, de lo que ha pasado con la cuestión de la cerveza en el Uruguay, donde quedó todo en manos de un monopolio que compró 3 fábricas y cerró 1. El Uruguay tiene prácticamente monopolizado el mercado de la cerveza en una empresa privada y ha terminado cerrando una fuente de trabajo. Poníamos como ejemplo de lo que puede pasar con la idea de inversión a voleo, como se siembra. Y poníamos la historia del capital financiero que se invirtió de paso en la plaza financiera, que muy poco tuvo que ver con el progreso en materia de estabilidad laboral, de desarrollo productivo y de estabilidad de la economía y como consecuencia de la sociedad. Y señalábamos, y tenemos que machacar, por lo tanto, la necesidad de tener políticas de cuidar el ahorro nacional, lo que en, como contrapartida implica sustanciales reformas en la eficiencia del Banco Central, y que el Uruguay no puede seguir resistiendo las angustias que históricamente cada tanto tiempo pasa por el quiebre de los bancos. Esto es inadmisible porque se dilapida en pocas horas el trabajo de muchísimos años. Y esto está ligado a la confianza del ahorro nacional. Señalábamos la necesidad de traer inversión en primer término, la que sacaron nuestros compatriotas, el muchísimo dinero que por falta de expectativas y sobre todo por desconfianza se ha ido de este país, que constituye una cifra tan colosal como probablemente la mitad del endeudamiento público, que es fenomenal. Y señalábamos que para atraer la famosa inversión directa desde afuera, extra Uruguay, Hay un previo requisito y es que la economía funcione, porque nadie va a venir a colocar en un cementerio. Y en todo caso constituye sustantivamente una segunda parte. Cuando la economía, a partir de su estado actual, entra a funcionar, el gran punto de atracción es la probable tasa de ganancia y no los discursos y no las declaraciones políticas. Tiene que ser una realidad palpable para el que ve la economía desde afuera. Todo proyecto sustantivo que intente mantenerse en el tiempo, para ser sustentable, tiene que partir de la base de expandir constantemente la bonanza de esa economía hacia el interior de nuestra sociedad, para que ese tácito reparto a su vez siga empujando la marcha de la economía. Una economía que solo concentra termina excluyendo, como está pasando en el Uruguay. La economía tiene que hacer participar en un crecimiento constante la condición de vida del conjunto de la gente, porque en esa expansión no solo se hace justicia social y decencia, sino que se crea el primer elemento determinante del desarrollo económico, que es la expansión del mercado interno. Este fenómeno, la intraexpansión, la expansión hacia adentro de la economía, va ligado a un mejor reparto social, pero a una mejor oportunidad de trabajo constantemente. Y es una visión confrontativa con este Uruguay real, que al parecer su proyecto es excluir a la mitad de la población, transformarse en un gigantesco merendero y en otras formas de ayuda social, medio como, en el mejor de los casos, por misericordia. Pero como proyecto, esto no deja de ser un camino totalmente excluyente y que para intentar amortiguar en parte esa exclusión hace un poco de limosna. La gente necesita oportunidad de trabajo, no organización de la lástima. Desde luego que siempre va a haber necesidades lacerantes en sectores que no se puede resolver. Pero esto tiene que ser una expresión mínima y atendible como tal, y no el dibujo de un verdadero proyecto que, más allá de que no se haya escrito en ningún lado, los hechos lo están modelando en nuestra realidad. Entonces, la reactivación del mercado interno, empezando por lo demás abajo, empezando por aquello que casi no tiene poder de compra en un país esencialmente de producción agroalimentaria, empieza a ser un elemento dinamizador de la economía allí donde precisamente al empezarse a expandir ese mercado naturalmente tironea desde la base al conjunto de la economía de la sociedad. Y poníamos como ejemplo la necesidad de reactivar con un criterio selectivo todo lo que se pueda que impliquen actividades productivas ligadas al consumo final que tenga la gente, para que le quede claro. No tiene sentido importar 8 o 9 millones de pares de zapatos. Allí hay una fuente de trabajo en nuestras necesidades. Y si sobre todo inicialmente nos cuesta un poco más caro el zapato, no tenemos que vacilar, porque en última instancia, si no pagamos por una ventanilla, a la corta o a la larga pagaremos por la otra ventanilla. En lugar de pagar en seguros de paro, tener gente desocupada y tener que bancar de todos los desocupados la infinidad de gastos sociales que tiene que pagar el conjunto de la sociedad. Recuerde, querido oyente, que hasta un preso nos cuesta 8.000 pesos por mes. Nos sale más barato hacer trabajo para comprarlos nosotros mismos. Y eso significa entrar a utilizar la capacidad ociosa en muchísimos aspectos de la economía que ha quedado en los últimos años, como tirada, como un tarro tirado al basurero. Bueno, volvemos luego de escuchar al Pepe. La verdad, escuchar al Pepe dignifica, pero hay que ver si estamos a la altura, ¿no? Y nada, vamos a ver qué pasa en este gobierno y con nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? Qué sé yo, esperemos ir vivos para empezar. Che, vamos con un tema ahora y repito, nos queremos sacar todo Estados Unidos de arriba, entonces justo en este segundo programa estamos con todo, vamos a meter un tema de Cypress Hill de la altura del 97-98 de su disco Tequila Sunrise y nada. Momento especial, ¿no? 18 años de uno. Bueno, yo me empapaba con esto. El programa que viene vendremos con una sección de Gastón y nada. Está bien. Who spits the clocks like Uno and Dos, making your body disappear like a harassing me, trying to send me to the penitentiary. In the nighttime, niggas are creeping, you fucking sleeping in the beat. Just keeps on seeping into the street. Where you peeking, I'm beating and greeting the people speaking and leading the motherfuckers who seeking to catch ruckus, meaning you suckers, no luckers, over double stunt huckers. You love us, you can't stop these mad audio hustlers. Buenas, volvemos con el cuarto, no, quinto bloque de esto que sabemos llamar Salón, el programa que nos encontramos en Uniradio. Repetimos un poco los datos del programa, Gastón. 89.1 Uniradio, bueno, en este barrio Luceos, lo puedes sintonizar en la radio, y si no, vía internet, uniradio.com.uy, ¿no? .edu.uy, qué desastre. Estamos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ahora nos encontramos hablando vía teléfono con Fernando Álvarez Cosi. Fernando, ¿cómo andás? Hola. Nada, estamos acá, Fernando. ¿Cómo andás? Marchó Fernando. Se nos cortó la conversación. Ahora estamos tratando de ubicarlo por teléfono. Es nuestra primera vez con esto de la telefonía móvil y... Sí. Y las conexiones virtuales. Nada, vamos a introducir un poco acá a Fernando antes de hablar con él, si es que nos cortó y se fue corriendo. Fernando Álvarez Cosi es encargado de la sección de video del Museo Nacional de Artes Visuales. Trabaja en video, como realizador audiovisual. Y se encarga también del diseño. Ha trabajado en libros, revistas de arte, etcétera. Actualmente trabaja en la parte de edición de la revista Dossier y de Maldolor, la publicación que junto Campodónico y Lisa Block realizan ya hace unos cuantos años. Acá tenemos a Federico, que está hablando con Fernando, a ver si podemos hablar con él. Hola, Fernando. Hola. Hola. Fernando, ¿cómo anda? Bien, ¿y tú? ¿Qué cuenta? Aquí ando. Está muy bien, se nos cortó recién. Ya hicimos una... hicimos una pequeña introducción acá, nombré que sos encargado de la sección de video del Museo de Artes Visuales, que trabajás como diseñador, hablé de Dossier, hablé de Maldolor, hablé de tu realización audiovisual, etcétera. Me encuentro acá con un amigo, Gastón, que es mi compañero acá del programa Salón. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andan? Ahí bien. Está, Fernando. Y nada, queríamos saber un poco que de parte tuya nos contaras un poco en qué andás metido hoy, 2010. ¿Qué trae Fernández Cosi? ¿Qué trae? Bueno, en este momento estoy preparando una instalación de video porque... tengo una invitación. Bueno, somos 7 artistas uruguayos que vamos a ir a la Bienal de Poznan en Polonia en fin de agosto, principio de septiembre de este año, y bueno, estoy preparando eso. Está muy bien. Y el trabajo, ¿cómo anda el museo? Si tuvieras que hablarme un poco de este cambio de dirección, de este nuevo año en el Museo de Artes Visuales, ¿qué tenés para decir? Bueno, el museo tranquilo, es decir, más tranquilo que nunca. Y es complicado, ¿no? Que... No, no es complicado. Es lo que pasa es que en realidad el museo vuelve a tener la función que siempre debió tener, o sea, trabajar con su acervo, ¿no? ¿Sí? Y cada tanto alguna muestra itinerante que importante que venga al Uruguay. Está, y vos estás de acuerdo con eso, porque también durante la rectoría de Jacqueline es como que pasaron cosas. Estuvo bueno, se popularizó, pero también sucedieron, claro, cosas, ¿no? Claro, pero también pasaba que mucha gente venía a ver la obra de Barradas y de Torres y de Figari y no estaban, durante 2 años no estuvieron colgadas en las paredes. Ahora, como hay un centro de arte contemporáneo, que sí, también depende del ministerio, entonces el museo vuelve a tener la función que tenía antes, y el arte contemporáneo y lo más experimental pasa a realizarse ahí en la ex cárcel de Miguelete. Sí, con el EAC. Con el EAC, exactamente. Okay. Veremos si el dinero, si el ministerio cumple lo que promete y el dinero aparece y las cosas se pueden hacer, que ese es otro tema, ¿no? ¿Y para cuándo sería esto? ¿Para cuándo estaría pronto? El EAC está a punto ya de empezar sus actividades. Ya hicieron un llamado a artistas nacionales que presentaran proyectos, ya eligieron toda la programación del año. Pero bueno, si hablan con Fernando Sico, que es el director, seguramente él les podrá contar mejor que yo. Está muy bien, Fernando. Contanos un poco de esta carrera en torno al video que trazaste de cuándo, de la década del 80. Bueno, yo empecé en el 82. Yo sé que te han hecho muchas notas al respecto y ya con... Bueno, está bien, pero... Con diferentes revisiones ya se ha planteado un poco el tema, pero por lo menos para esta gente, este público de la Facultad de Comunicación, que a veces no son muy allegados a esto que es el videoarte o el audiovisual. Como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Exactamente. Y esperemos que se quede. Bueno, yo empecé en el año 82, cuando compré mi primer equipo de VHS, con aquellas mochilas que venían separadas de la exacto, cámara. Exacto, exacto. El grabador independiente de la cámara. Y con un editor también independiente, ¿no? Bueno, mira, en ese momento yo el primer video que hice lo edité mientras lo grababa, o sí, sea, sí. Fue una inconsciencia absoluta. Ahora no me animaría a hacerlo ahora. Todo con insert. Hice primero la banda sonora y después fui insertando las tomas mientras las iba grabando. Perfecto. Es decir, una bestialidad. Uh-huh. Interesante. Técnica, pero funcionaba. Quedó y bien, después, sí. Quedó bien. Quedó bien, había algunas desprolijidades en el choque entre una toma y otra, se generaba como una especie de yo le llamaba una viborita de colores que pasa de arriba abajo, pero era un segundo y después desaparecía. Esos pequeños accidentes que nos trae la tecnología, ¿no? Que a veces... Sí, bueno, yo venía de hacer cine en 16 milímetros y estuve, después de hacer ese video, estuve como un año y medio sin hacer más nada, porque la verdad que no quedé conforme técnicamente, por supuesto. Uh-huh. Pero bueno, después me fui amigando con la nueva tecnología y fui teniendo ideas que podía hacer con ese aparato. ¿Y algún otro salto en la década del 80 que crees así como importante nombrar de tus realizaciones? Bueno, cuando en el 80, los 80 fueron una década para mí de encierro, digamos, en mi taller y de experimentar yo solo con el video. ¿Sí? Y ¿ya desembocaron en el tema del diseño o eso fue más de los 90? No, el diseño, yo empecé en diseño gráfico en el año 70. A la pucha. Imagínate, tengo 56. ¿Que en ese momento cuáles eran los grandes focos del ámbito del diseño de la Facultad de Arquitectura, capaz? ¿En el año 70? Sí. Mira, el diseño gráfico uruguayo históricamente siempre se hizo con individualidades, o sea, casi siempre eran pintores que hacían a su vez afiches y alguna otra tapas de libro, por eso Torres García, Figari, Barradas, todos tuvieron injerencia en las artes gráficas del Uruguay. Por hacerte una acotación rara, sí. ¿Qué opinás de las tapas de los libros en las diferentes librerías uruguayas? Porque yo la verdad nunca le entré a un libro realmente por la tapa. Estoy un poco alejado de... Miro los libros que me interesa comprar, pero no me fijo demasiado en las tapas ahora, porque hace tiempo que no estoy comprando, no estoy haciendo... No estás leyendo, Fernando. ¿Eh? No estás leyendo prácticamente, todo internet. Estoy leyendo poco porque además a mí lo que me interesa leer es, en literatura, leo más que nada cuentos, sí. Las novelas, soy muy perezoso para leer novelas, sobre todo si son demasiado gruesos los libros, y me gusta la teoría de arte, ¿no? Sí, sí, sí. No se edita mucho en Uruguay. Y no llega mucho material, es caro también, es verdad. Es caro y no se edita mucho, y cuando se edita es viejo ya. Che, Fernando, pregunta, y en esto que me hablaste vos del diseño y de esos referente de la década del 70, ¿de quién me hablaste? Y bueno, mira, los referentes, cuando yo entré a trabajar en Imprenta As. Sí. Imprenta As fue la que, digamos, revolucionó el diseño gráfico en Uruguay en la década del 50. Sí. O sea, hasta el año 50 se hacía diseño gráfico en Uruguay como en los años 30. ¿Mm? Cuando irrumpe Imprenta As con artistas como Barnes, como Pieri, como Hermenegildo Sabat, Antonio Pesino, Loureiro, toda una generación de gente que ahora está cercana a los casi los 80 años. Pero grosa, ¿no? Sí. Inclusive te digo, aparecían en los libros internacionales, en los anuarios internacionales de diseño gráfico, aparecía Imprenta As, en forma continua, o sea que... Y bueno, no existía la carrera en aquella época de diseño gráfico, ni siquiera la ciencia de la comunicación. Entonces, bueno, tenía que estudiar. La gente aprendía metiéndose directamente en una agencia de publicidad, o en una imprenta. Era un trabajo un poco, se aprendía un poco empíricamente. ¿En los 70? Sí. ¿Y a qué le llamas una agencia de publicidad en los 70? A lo mismo que es ahora. Sí, tal cual. Tal cual. Sí, lo único que antes, digamos, tenían, era más ingenua la publicidad, ¿no? Estaba bueno. Sí, era más ingenua. Uno de pista ahora, vos ves ahora un aviso de hace 30, 40 años atrás, y no podés creer cómo vendían un producto con ese jingle y con esos dibujitos. Estaba muy bueno. Pero puede ser también que la sociedad, ¿no?, fuera... Sí, claro, claro. El público era más ingenuo también. Sí. Che, Fernando, contanos así algunas cosas que... ¿Qué te gusta, por ejemplo, en video? ¿Qué te atrapa? Bueno, en video, ahora en este momento, el video está pasando por una etapa, a nivel internacional, digo, ¿no? ¿Mm? Con los cambios de la tecnología. ¿A qué llamás vos el video? Bueno, hoy en día no se sabe a qué le llama a uno el video. En los años 80 era muy fácil, eran los que se producía con el formato de cinta de video, no importa si era media pulgada, tres cuartos o una pulgada. Uh-huh. Lo que sucede ahora es que ya no existe más, el soporte es lo... ¿Caducó? Digamos, el soporte ahora no especifica... Está bien, medio, no delimita, ¿no?, un género. No, ahí está, o sea que ahora se trabaja en forma digital, o sea que ahora sigue siendo... la información, ponele, digital, como hace unos años atrás, pero el soporte es lo de menos. El trabajo está en una tarjeta, lo filmás en una cámara que va directamente a una memoria o a una tarjeta de memoria. ¿Te querés matar? Claro, entonces es muy difícil definir hoy en día los formatos, pero yo creo que la gran revolución actual en la imagen grabada o en la imagen filmada, son las tecnologías digitales, ¿no? Sí. Y bueno, todo el mundo está inmerso en eso. Yo todavía, hasta ahora, no he visto, más allá de lo que hace Hollywood, ¿no?, que es maravilloso, que es... Bueno, en Francia real. También, ¿no? Francia e Inglaterra son también pioneros, sí, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Che, Fernando, ¿dónde se pueden ver trabajos tuyos? Para que la gente sepa, si quiero ver un video de Fernando Álvarez Cosi, ¿qué hago? Bueno, tengo en YouTube, tengo creo que 5 videos. Y pero, por ejemplo, en alguna en YouTube y ahí aparezco. ¿Y alguna biblioteca o centro cultural que tenga cosas tuyas, no hay? En una época el Centro Cultural de España tenía, okay. Pero yo creo que todo ese material que es no creo que lo hayan digitalizado. Okay. Yo recuerdo haber visto que tuviste un buen trato con esta otra artista que ahora está radicada, creo, en Estados Unidos, y sigue allí, que es Meyer. Silvia Meyer. Silvia Meyer, que hicieron un trabajo que era con este señor que visitaba un museo, ¿no? Sí, es un video que el último video que hice con ella es sobre un poema de Enrique Fierro. Está muy lindo video. Que tiene una que decía, es como una coger de y coger, follar sí. Y follar, todos juntos, acabar. Es como un himno al amor libre. Exacto. Bien, le da de vergüenza a Fierro hacer un trabajo con ese poema, porque se ve que era un poema que escribió cuando era muy joven. Y Silvia lo rescató no sé de dónde y le puso música que quedó espectacular. Y bueno, y después el striptease de Alberto Restuccia, ¿no?, que es un video con el que yo me sentí muy la puta madre, qué videito, ¿no? Sí, ese fue increíble porque digo, era una serie de striptease que íbamos a hacer. Hicimos solamente dos con Mario Ferreira y con Restuccia. Algunas tomas de ese video yo las voy a reciclar para mi instalación allá en Poznan. Voy a hacer un trabajo nuevo y voy a utilizar imágenes de otros trabajos antiguos. Está bien, va a ser una retro entre comillas mezclada con... Sí, viste, ahora lo que justamente la gracia que tiene el digitalizar todo es que te permite manejar reciclar fundir constantemente las imágenes. Che, ¿cómo era el tema? ¿Era una poesía Neruda que tenía la letra, no? Era una poesía Neruda musicalizada por Silvia. ¿Sí? Esa que decía, tú sabes que adivinan. Era como un bolero, ¿no? Sí, no, pero una letra profunda. Sí, sí. Y el hombre, bueno, trabajar con Restuccia, que es un referente de toda la vanguardia de teatro de los años 60 en el Uruguay, es como estar en Nueva York y trabajar con Julian Beck. Ponele. Con el Living Theater, una cosa así. Ponele. ¿No? Che, Fernando, y contanos ahora en qué andas en torno al tema del diseño, porque siempre he hablado contigo y sacando el museo, más que nada estás como metido en unos proyectos de diseño, ¿no? No, mira, básicamente estoy trabajando para diagramando la revista Dossier. Sí. Este, que eso es lo que más sale cada dos meses, o sea, que es lo que más atareado me tiene. Sí. Y después tengo algunas cosas puntuales de otros trabajos, pero... ¿Maldolor? ¿No, no se dijo Maldolor? La revista Maldolor, sí. Lo que pasa es que la revista Maldolor dejó de salir ahora por un tiempo y yo no sé si este año va a arrancar de nuevo. ¿Cuántos números tuvo Maldolor? ¿En qué consistió un poco la propuesta de Maldolor, si tuvieras que definirla brevemente? Maldolor es una revista de teoría literaria, básicamente, ¿no? ¿Mm? Este, y se publican adelantos de cuentos, de novelas, de poesía, pero más que nada artículos teóricos en torno al lenguaje. ¿Mm-hmm? Este, a veces también se encara, digamos, críticas o teorías del lenguaje que tiene que ver con la imagen. Ha habido notas acerca de eso. ¿Mm? Este, pero y referencias al teatro también, pero básicamente es una revista literaria... ensayo, ¿no? Está bien, no es como Dossier, que Dossier es una revista de difusión cultural, que es diferente. Pero que no deja de tener cierta profundidad en torno también a lo que se ve en otros medios. Sí, en, sí, ¿no? Dossier tiene desde notas, digamos, de carácter puramente periodístico, uh-huh, a trabajos que son cercanos al ensayo o al ensayo directamente, ¿no? Está bien, Fernando. Tres preguntas y vamos cerrando, así no te molestamos. ¿Cómo está el cuello, bien? ¿Eh? ¿Cómo tenés el cuello? ¿Cuello? ¿Por qué? Por el teléfono, digo. Ah, no, bien, bien, bien. Bien, bien, ok. No, el tema es este. ¿Cómo hace hoy un realizador audiovisual, trabajando en el Museo de Artes Visuales, desempeñándose también en diseño de esta revista, para de una manera sobrevivir? Y cuando hablo de sobrevivir, no solamente a nivel económico, sino para que esa carga que se traduce en el audiovisual tenga vida. Y es difícil, no es fácil. Porque uno constantemente tiene que estar haciendo montones de cosas que a veces no le gustan, pero que es lo que te deja dinero para poder hacer las cosas que te gustan. Y que no dan dinero, hermano. Y que no dan dinero, pero a veces dan, digo, bueno, yo qué sé, yo no me quejo, digo, nunca he ganado el premio municipal, al Salón Nacional no me puedo presentar porque soy funcionario del Estado, he ganado el premio Figari, y en dinero, sobre todo el premio Figari, es bastante importante, o sea que me permitió actualizarme tecnológicamente. Digamos que está en un buen momento acá el señor Cosi. No sé si un buen momento, pero... Han pasado cosas. Trato de que no perder la energía. Tengo 56 años, no soy un chiquilín. Está bien, mal. Pero me niego a ser un viejo, ¿entendés? Está muy bien, está bien. Y a nivel nacional, ¿cómo ves el cine en este momento, el cine nacional? Mira, no soy un gran, espectador de cine nacional. He visto algunas cosas. Más o menos entiendo por qué se hacen determinadas cosas, porque, bueno, no tenemos una industria incipiente todavía, pero comparado con lo que se hacía hace 20 años atrás, el cine uruguayo que se hace ahora es maravilloso. Y creció muchísimo, además en cantidad también, ¿no? Yo recuerdo el viejo Super 8 cuando se hacía, o las primeras realizaciones de largometrajes en los 80, y había cosas realmente demasiado ambiciosas y que no estaban a la altura ni los personajes que lo hacían, ni la tecnología que disponían que tienen a mano. Entonces el resultado era siempre desastroso. Uh-huh. Yo creo que ahora se ha logrado un equilibrio entre lo que se quiere contar y con los medios que se cuenta. Uh-huh. Eso es importante. O sea que estamos en la, pasamos de la niñez, de la infancia, a una especie de adolescencia del cine nacional. Está bueno. Todavía no estamos en la edad adulta, pero ya vamos a llegar. En esta adolescencia, en este crecer todos juntos en sociedad, por así decirlo, ¿cómo ves, por dar una palabra un poco chacotera, los tejes y manejes de la industria, entre comillas, audiovisual? Porque yo no sé si realmente no tenemos una. ¿Cómo ves? Bueno, hay una industria incipiente. No sé si el Uruguay da para tener una industria del cine. Digo, porque la mayoría de las películas que se hacen, todas son subvencionadas. O por diferentes organismos. Pero ¿qué pasa ¿qué pasa con las estructuras también en cuanto a que yo siempre veo, amén de que ha habido una gran oferta de material, por consiguiente se ha abierto un poco la cancha y la gente se ha preguntado, epa, y esto, y hay algo que se cae, ¿no? Pero ¿no están siempre como los mismos nombres en la vuelta en torno al cine, por ejemplo? Bueno, pero eso es porque yo qué sé, porque el Uruguay, eso pasa en todas las artes, digo, en la plástica también. Aunque en plástica surge, todos los días está surgiendo gente nueva, Pero bueno, tal vez porque sea más fácil ponerse a sentarse a dibujar o hacer algo así que hacer una película, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras ha surgido gente nueva. No sé qué podrá pasar con toda esta gente que sale de la escuela de cine. Ponele. Si realmente tienen campo para trabajar acá o no. Uh-huh. Yo creo que si tienen talento, una opción es irse del país si quieren realmente producir, producir mucho y bien. Uh-huh. Pero yo particularmente soy un poco de la idea, yo soy un poco de la vieja escuela del cine experimental, ¿me entendés? Mm. Lo mío pasa por algo casero, hecho en casa por mí solo. Mm. Por eso nunca me preocupó si había industria o no había industria. Yo, la cámara que tenía en mano, no me importaba si era amateur, profesional, siempre traté de usar lo que tenía en mano para expresarme. Hay una urgencia, siempre tuvimos en aquella, por lo menos aquella generación, una urgencia de expresarse, que no esperábamos a tener cursos de cine ni a tener una pequeña industria para empezar a trabajar. Y yo me siento cómodo trabajando así. Yo me sentiría muy incómodo teniendo que dirigir una película con toda esa infraestructura, desde el catering para que coman los actores, sí, hasta... Sí, claro. No sé, me sentiría como fuera de mi ámbito, ¿no? Está bien. Che, Fernando, y la última acá para cerrar, y te agradecemos tu participación acá y nada, deseándote lo mejor. Es un bueno. poco que nos cuentes, más que nada, un poco en qué anda Fernando a nivel de culturoso, para decirlo. ¿Cuáles son las curiosidades hoy, por ejemplo, en torno a la música, lectura, una peli? ¿En qué anda Fernando hoy a la hora de la búsqueda? A la hora de la búsqueda, sí. Y bueno, las cosas que me gustan ahora, algunas cosas que me gustan ahora, ustedes pensarán, bueno, 56 años, se estará escuchando todo el día Led Zeppelin o cosas así. Exacto. Los discos de Led Zeppelin que tenía eran de discos de vinilo y los vendí en el año 2002 con la Bestia. Crisis. En el año 2002 con la crisis vendí todos mis discos de vinilo, mis cámaras eran analógicas, aquellas viejas Zenith. Vendí todo eso. Entonces, lo que estoy escuchando de música ahora, básicamente, es... mira, lo último que escuché que me fascinó, y es un tipo que es de mi generación, es el último disco de que era cantante Génesis. Ahí se me fue el nombre ahora, qué horrible. No lo tengo. Peter Gabriel. Bueno, Peter Gabriel es un grosso, es un tipo que se vincula, ¿no?, de corazón con todo lo que hace a nivel de... El último disco de Peter Gabriel, se lo recomiendo, es una maravilla. ¿Cómo se llama? Mira, el nombre del disco no... En la tapa no dice nada, tiene solamente dos glóbulos rojos entrelazados sobre fondo negro. Uh-huh. Y son todos covers de otras personas, de otros artistas, que a su vez van a hacer, esos mismos artistas van a hacer canciones de Peter Gabriel en un segundo volumen. Mira qué lindo. Y todo tocado con orquesta de cuerda, gran orquesta sinfónica. Sí, un colgado él. Y la voz de él, nada más. Yo recuerdo el disco que lo tengo en CD, que es el de la película La Pasión de Cristo. Ajá. Que le hizo la banda sonora a la película de Scorsese, que no tuvo tanta suerte, pero pucha, qué bueno, y te digo que lo último que me incorporé a mi aparatito de MP5 son dos temas nuevos que sacó el grupo Devo. No sé si lo recuerdan ustedes. No. Los Devo son un grupo de los fines de los años 70, lo que se vendría a ser el post-punk mezclado con un poco de New Wave. Muy electrónico, sumamente electrónico. En su época era muy raro mezclar guitarras eléctricas con sonidos sumamente electrónicos. ¿Mm? Y ellos, bueno, precisamente el líder de ese grupo trabaja en la industria del cine, trabaja haciendo bandas sonoras para documentales, cortos comerciales. Todo y lo ahora, que pueda agarrar. Viejos, lo que pueda agarrar. No, pero la bola. Tiene una hermosa local en el Sunset Boulevard en California, en Los Ángeles. Muy cheto, muy cheto, sí. Sí, el edificio fue diseñado además por Niemeyer, nada menos, el arquitecto brasilero. Ya estoy volando. Y ellos ahora sacaron dos temas nuevos, como vestidos como Devo, con la ropa que usaban ellos, muy extraña, con unos gorritos de plástico que parecían macetas dadas vueltas, y unos overoles de color naranja. Pero lo más gracioso de todo, que los overoles, ahora ellos salen al escenario con esos overoles todos rotos, como si fueran aquellos viejos que ahora. O sea que se ríen del paso del tiempo, lo cual me parece genial. Che, Fernando, ¿y una lectura obligada para vos, para cualquier comunicador o persona de video o de imagen? Uy, una lectura obligada para cualquier persona. Sí, y no solamente a nivel técnico o descriptivo, sino también a nivel ético, ¿no? Alguien que vos digas, este tipo me dio por todos los lados. Un realizador que siempre hay que leer, sí. Que siendo realizador es además un muy buen escritor, es Bill Viola. Dale. Si tiene la posibilidad de conseguir algún libro, algún catálogo donde haya... Bueno, es un clásico, Viola, es un clásico él, ¿no? Es un clásico, es el, digamos así, como el Picasso del videoarte, ¿no? Ok. Este, y bueno, y hay teóricos que siempre importan, pero la teoría, viste, que va cambiando con el tiempo, ¿no? Sí. Cuando estaba de moda el desconstructivismo, todo el mundo leía Derrida. Cuando pasó de moda el constructivismo, todo el mundo leyó otra cosa. Y bueno, los sentimientos están, ¿no? Más o menos. Claro, eso siempre. Este, pero me gusta leer los realizadores que además son buenos teóricos, que son pocos. Está bien, en Fernando. El caso de Viola es un placer. Fernando, la última no te molestamos más. En Uruguay, si tuvieras que hablar un poco de la movida audiovisual hoy, ¿cómo la ves? Porque yo la verdad no encuentro lugares de debate. El audiovisual realmente no existe, es como que está la publicidad, la televisión y el cine. No, pero no se debate. En general, sobre temas culturales no se debate nada. Uh-huh. No solamente sobre el área audiovisual, digo, no pero, sé. Pero es un debe también, es un huérfano, yo creo, ¿no? El audiovisual en el sentido del género. No, se habla de cine como... Inclusive si tú ves cómo está estructurado el FONA o esos... Te querés matar. Concursos que hay, no hay nunca, digamos, un rubro para el videoclip, por ejemplo, o para el video experimental o el cine experimental, sino que es animación, documental y ficción, ¿verdad? Son las tres áreas clásicas y nunca se salieron de ahí. A pesar de que estamos rompiendo nosotros desde los 80, pero bueno, está bien. Eso puede estar dado porque justamente lo que decías tú, que la industria es muy incipiente y bueno. Y la industria siempre es industria, ¿viste? Cuando vos decidís trabajar dentro de una industria, aunque sea una industria chica o grande, siempre tenés que producir cosas que sabés que la gente va a consumir. Porque si no, no tiene sentido. Pero por eso hablar de industria en Uruguay audiovisual es muy difícil porque la mayoría de los productos más importantes o más ambiciosos son productos que no se financian solos, son productos que están subvencionados por el Estado o por organismos internacionales o por lo que sea. Y todo eso con las condiciones de turno que se implementan no solamente a nivel físico, sino psicológico también, ¿no? Lo que hay que evitar es generar un estilo, digamos, uruguayo que de alguna manera se nos impone desde el exterior, ¿verdad? Que eso pasa con mucho cine latinoamericano. Un cine latinoamericano que no hable de la pobreza, de la parálisis, de, no sé, de cosas así como terribles, parece que no fuera un cine latinoamericano. Entonces, yo creo que muchas veces se hace ese tipo de películas porque es lo que consumen en Europa y en Estados Unidos de lo que es América Latina. O esa cosa gris, ¿no? Esa cosa empobrecida y como de otra época, como una pátina que tiene de algo que ellos vivieron pero que ahora ya no viven. Pero si caemos en eso es peligroso. Yo creo que hay que diversificar más la estética, ¿no? Está bien. No quedarnos siempre en la estética whisky, digamos así. Ponele. Che, Fernando, la verdad, un placer tenerte. Esto es Salón, bueno. te agradecemos la presencia y nada. Como vos tuviste las órdenes, nosotros estamos las órdenes también para cualquier cosa, animal. Bueno, gracias a ustedes y adelante. Dale, Fernando. Pasa bien, che. Pasa bien. Hasta luego. Un abrazo. Chau, chau. Che, estuvimos con Fernando, que a un cierre, ¿qué te pareció? No, interesante. No lo conozco personalmente, tú sí. Pero a la hora de la data, el video, ¿no? Conocer sí, un poquito sí, más sí, el género sí. que, ¿no? La verdad sí me pareció un personaje muy interesante y me quedé, ¿no? Con lo que dijo él, que me interesó mucho. Eso que bueno, que su generación tenía la urgencia de comunicar. Y como fuera, con los medios que fuese, bueno, lo intentaba hacer a los ponchazos, pero intentaba hacerme. Me quedó eso. Disfrutaba eso también de él solo, ¿no? En su casa, haciendo cosas para él y para otros cuatro. Yo recuerdo muchas veces haciendo, me imagino, no sé, vos, en otros ámbitos tuyos, a nivel de la escritura, de, no sé, de la lectura misma. Yo muchas veces creo que mi gran público fueron esas cuatro o cinco personas que caían en casa de noche a tomar un vino, ¿no? Y miraban con luces apagadas el video que yo había hecho, lo que no, o la canción que estaba escuchando en ese momento, todo con luces apagadas y el monitor prendido, y decía, este es mi público. Y bueno, así está la cosa, ¿no? Vamos. Si en vano me importaría, tengo que tener una casa más grande, ¿no? Del ministerio nos van a estar matando también, ¿no? Va a haber que entrar a pasar proyecciones en la calle, va a entrar a romper algunas paredes. Nos vamos con el tema. Que, a ver, Federico, ¿cuál es el tema 5? Decime el nombre así, más o menos una pequeña. Bueno, vamos con la renga, arriba, ya arriba. Venimos. Thank you. Escuchá Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet. Más de un siglo generando conocimientos. Universidad de la República. ...89.1 FM. Uniradio. Universidad de la República. Bueno, arrancamos el sexto bloque de esto que sabemos llamar salón, justamente, como dice mi amigo Mateo. Y bueno, vamos, empezó a llover en la ciudad de Montevideo. Lindo para irnos, mojarnos, de vuelta a nuestros hogares. Para correr desnudos, así por la calle. Sí, podría ser, sí. Sí, igual está frío para eso, pero... Y no estamos rocha. Ha estado peor. Claro. Pero bueno, vamos a... hacer la lectura que hacemos siempre en salón y después payar sobre ello. Claro. Bueno, estamos tratando también de encontrar los piques, ¿cómo se llaman? Las entradas para... que después separadores. Separadores. A medida que avance el programa en tiempo, vamos a entrar a encontrar las secciones y ver para que el público también esté... Claro, se encuentra sí, para no le venga un derrame cerebral al público. Vamos a empezar, pero la próxima ya vamos a tener alguno. Este vuelco así discursivo. Bueno, hoy nos trae un texto de Umberto Eco, que está muy considerado acá en la Facultad de Comunicaciones. No diría una Biblia, pero es como un testamento, que es el libro Apocalípticos Integrados ante la Cultura de Masas, que es un texto de la década del 60, de Umberto Eco, escritor, ensayista, semiólogo, sí, porque él es más de la época de la semiótica, pero no sé cómo llamarlo. ¿Te suena Umberto Eco? Sí, sí. ¿Ejemplo? El péndulo de Foucault, puede ser. Muy bien. El nombre de la rosa. Ahí está. ¿Recuerdas el nombre de la rosa o no? No. ¿Recuerdas el nombre de la rosa? No. ¿Y la película tampoco? La película sí. ¿Con quién trabaja la película? No me acuerdo tampoco, pero la vi. ¿Y tenés imagen en la película, por ejemplo? No. La vida de chico, vamos. Vamos a tener que hacerlo de ver juntos, Gastón. Ya veo que... Estamos chocando. El péndulo de Foucault sí me acuerdo de cositas, así, ¿viste? Por ejemplo... Que hacía una diferenciación en una parte entre el imbécil, el idiota, y otra cosa. Así era muy interesante. Yo la imagen que tengo es que eran unos tipos que iban por abajo de la tierra. No me acuerdo. Ahí está. Bueno, está. El tema es esto. Apocalípticos Integrados entre la Cultura de Masas, que es un texto de la década del 60, el 65. De alguna manera dieron pie a todo eso que luego otro escritor, pensador francés, supo llamar la sociedad del espectáculo, que devino en la crisis del 68, del mayo del 68, que luego, vía diferentes afluencias intelectuales o de gente, derivó acá en lo que luego fue los diferentes movimientos estudiantiles. Agosto fue nuestro, ¿no? ¿Cómo? El nuestro fue el agosto. Que luego vino la dictadura. Y bueno, estas son las cosas que había en la cabeza de la gente durante esa época. Cierta gente que lo leía, ¿no? A Umberto Eco. Y bueno, esto es un fragmento de uno de los capítulos de este libro. Y habla así. La canción de consumo, dice. Los autores de la canción... A ver si puedo en italiano. Le canzoni de la cattività conscienza. Conscienza, no importa. La de Quinto no salvaste nunca, claro. ¿no? No, el francés lo perdí en cuarto. Han querido estudiar desde cuatro puntos de vista complementarios el problema de la canción de consumo. Ejemplo, acá en Uruguay, una canción de consumo. Una canción de consumo. Género. Una del cuarteto de no, puede ser. Por ejemplo, yo la llevaría más para el lado de la cumbia, pero está bien dentro. Pero otro, también. Está perfecto. O como lo llama él acá, de la música gastronómica. Como hablamos también otro día con el diarista de ilustración en torno a los menús que hay para cada tipo de persona. Sí. Producida por una industria de la canción, para examinar algunas tendencias que aquella localiza y cultiva en el mercado nacional. Habla de Italia, década del 60. Ya el haber restringido el campo de la investigación a una música gastronómica, surgió el carácter polémico de los estudios, ¿no? Del momento en que uno, por ejemplo, dice la plena, ya estás categorizando y diciendo, esto es esto. Sí, no y le... para determinado sector de la población también. Al pero ya está diciendo así. La gente, vos escuchás cumbia, vos sos cumbiero. Sí, vos sí. Escuchás los rolling, ¿entendés? Por ejemplo, con el punk. Que el punk supuestamente, también fue justo en esa época, era algo que supuestamente no iba a tener su normativa, sino que al revés, el punk, igual que si atacara el anarquismo, ¿cuál es la base del sí, punk? Sí, sí, sí. Y hoy día hay un uniforme del banquillo ya, ¿no? Que fue, ¿no? Que, pero igual yo sigo creyendo en que dentro de lo under el punk sigue vivo, ¿no? Hay como en sí, esa cosa sí. De apretar la botella de plástico cuando ya queda poquito del vino, ¿no? O todas esas cosas que sigue saltando, ¿no? Claro, lo que pasa por ahí, ay, queda eso. Pero antes yo creo que había un poco más conciencia, pues hacían el, ahora como que se imita aquellas formas sin saber bien cuál es el contenido. Sí, sí, eso de apretar la botella y pegarle una patada en la cabeza a uno sigue estando, ponele, no te quepa duda. Pero se sigue viviendo también, aunque esté un poco más delimitada. Digo, yo creo que sí, gente que sigue sintiendo realmente que sí. Yo acá no calzo y que la noche es mi otro lugar y me encuentro con esa pared y quiero darme de frente, ¿no? Hoy sí, capaz es un poco más nihilista, porque ya está todo medio como el pescado vendido, pero bueno, sigamos. Ahí está. Y meditando sobre el hecho de que aquí se examina y se somete a juicio la familia de la mala música, como una gente llama la cumbia, dirigida a la satisfacción de exigencias banales por definición, epidérmicas, inmediatas, transitorias y vulgares, ¿no? Cultura de masas, por así decirlo, eso que se consume, ese, ¿no? El lector podría pensar que los autores han empleado un considerable número de páginas para convencernos de lo que nunca pusimos en duda. ¿No? Vos cuando lees, no sé, la crítica de, no sé, todas las revistas Olé de fútbol. Vos sabés lo que te van a hablar. Sabés lo que es de fútbol, de verdad, y sin embargo comprás Olé pensando que no sé. Entonces, ¿no? Pero los autores han intentado definir, estos que Eco analiza, que son cuatro autores que sacaron un libro, que este fue que no pude pronunciar al principio, las razones históricas y estructurales de un mal hábito musical. ¿Qué quiere decir esto? Lo que puede llegar a generar ese mal hábito musical. Exacto. ¿Y dónde se...? ¿No? Uh-huh. Muy bien. Pasamos al segundo párrafo para leer mi amigo Gastón. ¿Cómo no? Y esperemos que sepa dialogar conmigo. Michel L. Estraneiro. ¿Sí? No sé qué es, italiano. Tano, como sí. Eco. Yo hice biológico, no tuve nunca. Está muy bien. Examina paso a paso la historia de la canción en Italia, desde el crepúsculo de la sociedad umbertina y a través de la canción en boga en los años 20 hasta el umbral de nuestra primavera neocapitalista, poniendo en evidencia nexos y paralelismos significativos. ¿Qué te toca? Habla que en la década del 20 hay cosas que esta persona resalta que se siguen repitiendo en la década del 60. Ahí está. Yo creo, por ejemplo, que de la manera que hoy o en el 60 había música pop, por ponerle un término, en los 20 siempre hubo. Ah, por supuesto, claro, sí. Y va a seguir habiendo. Exacto. Es, ni que hablar. Sergio Liberovici identifica un modelo de solución rítmica, el tarzinato, y partiendo de este, eligiendo como punto de vista circunscrito por exigencias de método, desarrolla un estudio sobre los malos hábitos musicales, precisamente en cuanto musicales, localizando sus raíces y mecanismos en una manera de hacer música, en la circulación de modelos formales, en su comercio, en su plagio circular y sistemático. Dice que hay una industria. Sí, básicamente sí. Pero también, date cuenta que caracteriza un poco a esta industria lo que él dice, ¿no? Y se da, es verdad que en la industria que es más de masas, está más el tema del plagio. ¿Dónde existen más plagios? ¿En los campeones Nike o en unos zapatos italianos y en los campeones Nike? Está, sí, claro. Hay cierta, se da en ciertas... en ciertos sectores estarios que sucede esto, y generalmente en las clases más bajas, que que siempre se lo asocia. No, hoy con MTV, con yo qué sé, hoy estamos todos en también, una también franja de consumo cultural. Sí, sí, también. Sí, que a veces se acorta más la beta. Que vaya a propósito, MTV, que tampoco nunca fue mucho de mi agrado, hoy da asco, ¿no? Sí, no, me agrado tampoco. Tenía a veces, o sea, lo que me gustaba, unos avisos. Tenía. Por ahí te atrapaba. Ahí a veces me agarraba así. Sí. Emilio Jona intenta una especie de psicoanálisis del autor de Letrillas, o como más adelante veremos, de Letras de Canción, reducido a entidades convencionales e intercambiables. Es denominado y llevado a hablar. Y finalmente, Giorgio Di María trata el problema de la canción industrializada, visto como derroche de sonidos, en un más vasto horizonte de cultura y en sus conexiones con otros fenómenos históricos de los que se habla ocupado hasta ahora, más la musicología académica que la historia de las costumbres. ¿Y Mateo? Basta, Gastón. Vamos a hablar un rato de esto que estoy leyendo hasta ahora. Fue demasiado, ¿no? Me siento un apocalíptico. Sí. Pero sin embargo, dentro de... Bueno, antes de cerrar un poquito y tirar, ¿no?, esto que estuvimos leyendo hasta ahora, es hablar también que en esto Foucault hace como un pequeño defensa y crítica a estos dos tipos de seres, como son los apocalípticos y los integrados. Integrados él lo reduce un poco más al ser social, al que trabaja, ingresa en la sociedad de una manera, se plantea esa cosa banal o vivencial también, ¿no? De decir, esta es mi vida, voy a llevar a papá, y no cuestionarse tanto, ¿no? Y el apocalíptico lo pone en el ámbito ese, de un cierto tipo de aristócrata que se separa del resto. Papá, sonó el teléfono. Sonó el teléfono. Aló. Es radio vivo esto, ¿eh? Ahora acá tenemos un oyente que está pidiendo. A ver, para que te ponga el micrófono, ¿eh? Tira fruta. Se cagó. Ahí se cagó, Rodrigo. ¿Quién era? ¿Lo conocés? Rodrigo es un compañero que trabaja en... Ay, bastante hinchapelota. En la librería Diómedes, que se encuentra en Polígular, España, que fue donde gentilmente yo tomé prestado el libro este de Humberto Eco. Mandamos un saludo a Jorge Artola y a Miguel, que trabajan en el videoclub. Si pueden, visiten este espacio, que esperemos que después nos dé crédito, ¿no? Después de la publicidad. Sí, por supuesto, es lo que ya estaba pensando. Y hablarles de una banda... Grandes personas, los dos. Capos, la verdad, juntos son dinamita. Así va Despensa y Terehill, tal cual. Hay que preguntarse cuál es cuál. Tiene una banda llamada Excesos, que es una banda de punk, que van a tocar, creo que el sábado en... Creo que en el Cerro, no sé, con otra banda, otra serie de bandas, o sea, de punk. Nunca la vi esa banda, pero he visto varios grafitis de la banda. ¿Mirá? Están ahí en la vuelta. Por entonces, la comercial, sí. Puede ser. Y nada, si pueden, no sé, métanse en internet, ahí pongan Google, en Exceso, Cerro, y si no, lo cuenta Rodrigo ahí, que gentilmente le va a brindar un librito y alguna charla de paso. Nada, lo que estuvimos leyendo hasta ahora, ¿qué te dejó, Gastón? Y bueno, me dejó un poco lo que habla justamente de eso, ¿no? De cómo cada vez más lo que nosotros consumimos... Nos influencia más y más, y nos acerca más también. Nos hace creer que somos parte de un todo, y se pierde un poco eso que había antes, ¿viste? O cada vez se pierde más. El tema de esa personalización que había con la música o con los elementos de las bellas artes, ¿no? Que siempre uno sentía un vínculo como único a... Hacia determinada pieza artística, la que fuese. Como que ahora es más masivo eso, ¿no? Sí, como que se banalizó de una manera, o se masificó, sí, como dice. Se masificó. Sí. Pero vos, ya. Gastón, por ejemplo, vos, ¿cómo te ves vos? Por decir una boludez, apocalíptico, integrado. ¿Qué hace diferente a Gastón? Porque todo el mundo de una manera elige ciertas cosas, y no, y va diciendo, vos, yo soy esto, y bueno, como a este le gusta un poquito la música, o curte este lado, más o menos se maneja así, vas entrando en rituales. Pero yo creo que yo y vos, más o menos somos bastante reticentes. Yo por lo menos me agarro de diferentes lugares para patentear un poco el todo, aunque lamentablemente no dejo de pecar y soy un poco reducido, sí. ¿No? De dentro de mi integración. Pero Pero vos... Sí, pásame. A mí también me pasa un poco. ¿Pero eso, vos te considerás, ¿no?, masa? ¿Vos te considerás parte de la masa? Y a fin de cuentas, sí, siempre lo somos. Bueno, es lo que trata de decir. No, claro. Sí. Pero... siempre en el fondo queremos pensar que somos diferentes y que hacemos esto o lo otro. Pero yo creo que este señor, la verdad, no leí el libro entero. Debe ser jodido llegar a un punto que vos ya en ningún momento piensas que sos diferente. Eso debe ser muy jodido. O considerarte integrado, yo creo que de alguna manera un poco como de sentirte mal, porque no soy esto, o apocalíptico. Está todo el tiempo en queja y criticando y diciendo, que meto a esta gente que trabaja. Como nosotros, somos los viejos quejones. Yo estoy buscando integrarme igual. Y lo que iba a decir. No te dejan. No, lo apocalíptico integrado ante cultura masa, que también es como que nosotros de una manera buscamos el cruce, ¿no? Y este señor de una manera lo delimita. Dice que apocalíptico e integrado ante la cultura de masas. No sé por qué me suena como que estás en una o estás en otra. Esta es la década del 60 igual, ¿no? Pero o es un todo y conviven los dos. ¿Pero vos te sentís integrado? ¿A la sociedad? Sí. Y sí, sí. ¿Por qué te sentís integrado? ¿Porque tenés cédula? Y sí, porque tengo cédula, porque sufro a la hora de buscar un trabajo, porque me subo al ómnibus. ¿Porque consumís? Porque consumo. Pero sin poco embargo, lo que puedo, pero consumo. Pero sin embargo, yo imagino que vos por tres piantás el lagrimón. Ay, claro, sí. Bueno, yo también. Y hay cosas que pero yo creo que sí, claro, que en el fondo todo el mundo, ¿no? Bueno, todos los días nos están pasando cosas que son complicadas por nuestra interacción social. ¿No crees que falta un poco más del apocalíptico? Sí, cada vez más, sí. Pues yo creo que está un poco más como floreciendo eso, como que el integrado ya entra como... Bueno, es complejo, ¿no? Es muy complejo porque no sabes si es propio de ese tipo de interacción o mismo el sistema que genera eso. Pero ya no sabes lo que es real y lo que no también. No. Uh-huh. Y sin embargo... Seguimos acá. Ponele. Che, Gastón... Sí, Mateo. No, ¿qué más te brindo esto? No, eso, básicamente eso. Básicamente me gustaría leerlo después el libro. ¿Vos leíste todo? No. Estoy en ese momento en que, no sé si porque después te trabajo en el videoclub y tengo mucho libro ahí, o con internet, o qué. Es más, me está pasando con el cine, por ejemplo. Yo vi toda mi vida cine, de que tengo noción. Y hace tiempo que no ves cine vos, ¿eh? Y hace tiempo que agarro películas 10, 15 minutos. ¿Y no las soportás? No las soporto, loco. Ni siquiera por el zapping, o no sé por qué carajo es que no puedo. Yo ahí estoy diferente, ¿eh? O sea, me pasa que si le agarro 10, 15 minutos ya no la puedo soltar. ¿Viste cuando te vas a acostar? Bueno, vos marte de panzadas también que has tenido. Sí, he tenido grandes panzadas. Te has volvido adicto al cine vos. Sí, pero yo tengo mi recaída, ¿viste? Sí. Hay momentos, por ahí no te miro tanto y después entro en la panzada. Que está bueno, también, ¿no? Uno se levanta y se mezclan las tramas y los personajes. No me cuelo. Bueno, también es ahora en que la vez, vos me dijiste que me dio una nochecita, que llegabas ahí y como cuatro películas que... Creas o no, es un mundo medio único, la luz apagada del cuarto, la tele prendida, de una manera se asemeja al cine, ¿no? Que era como ese lugar que te transportaba. Sí, claro. Es otro mundo. Pero yo no puedo, loco, yo corto, agarro los libros y la verdad, leo el prólogo, el primer capítulo para ver de dónde agarra el tipo y luego veo la sección y me meto en algún capítulo que creo que por alguna palabra o por algún no sé qué, digo, estas tres, cuatro cosas este tipo me van a servir. Claro. Y paso otro libro. Y ahí está un poco el tema de la obra, ¿no? Es hasta qué punto la gente lee, ¿entendés? Yo a veces veo bibliotecas en la casa de un tipo, o veo uno, y yo me pregunto si realmente este tipo leyó todo esto, porque yo a veces, ¿entendés? Claro. Y más, esto lo saco de Jorge Artola, que al momento que nada, te preguntás eso, si realmente toda esa historia que pueda atraer a una persona a nivel cultural... ¿Es real o es eso? Es un flujo de emociones. Claro. Pero no negativamente. No. Sí. Es como, es un flujo de emociones que por momentos está de acá y de allá y vas conformando a la persona y... Me hiciste acordar un capítulo de Los Simpsons que entran, que llevan a Flanders, que es chiquito, al médico, que bueno, era hiperactivo, mandaba a cualquiera, empieza a tocar unos libros y el médico le dice, quédate quieto, nene, que esos libros todavía no fueron leídos. Bueno, tenía toda una biblioteca enorme, ¿no? Imagínate, ¿no? Claro. El 50% por lo menos. Seguro. Che, y nada, estamos con este libro que yo la verdad lo tengo hace un tiempo, ya lo he leído algunos capítulos. En un momento habla de que hay un tema también hoy que es real, que es el tema del pastiche, ¿no? Dentro de este apocalíptico se integrados entre la cultura más. El tipo más o menos la tiene clara, te dice acá, ¿no? o esto, y mirá, este es el mapa, ¿entendés? Manejate. Y también surgió toda una cosa fin de los 80, esa cosa posmoderna, ¿no? Del pastiche, del collage, que hasta yo a veces, todos repetimos, ¿no? De, estás viendo una película en la tele y pones una música y te estás haciendo la comida en la cocina y te prendes un pucho y ahí la llevas, ¿no? Un cafecito después de la comida. ¿Sí? Todo, no, pero todo junto. Quiero decir, yo antes era, me imagino yo, el café tranquilo, con el silencio, capaz que un disco de fondo, el libro sentado. Y como que es más difícil. Hay ansiedad. Y en lo que iba, que él critica a este pensador McLuhan, que dice que el tipo, sí, en su momento, ¿te suena McLuhan? No. Fue un tipo que criticó los medios en Estados Unidos, un canadiense. Y básicamente lo que él planteaba, a mente de la crítica que hace Eco, que dice, este tipo, ¿hay que escucharlo? ¿Hay que leerlo? Sí. ¿Hay que darle bola? Más o menos. Y dice eso, que hoy por hoy el mundo es tan grande, tan globalizado, pasa tanta cosa que como que cualquier cosa sirve para explicar todo. Y a la vez para tirarte mierda para todo. Y McLuhan lo que planteaba es que yo sigo más la persona más que la obra. Y es como que el tipo decía que stop. Él decía que una cosa, y Foucault de una manera, con el término rechazo, otras cosas, el tipo decía que hay que parar. Él estando metido en la ola de Canadá, de Estados Unidos, cosa que decía de una manera, hay que decirle stop. Te pongo una metáfora, apagar la tele. Sí, dejar frenar un momento, claro. Que hay que dejar de inventar, que la ciencia en algún punto tiene que decir stop con lo que tenemos. ¿Qué hacemos? ¿Entendés? Pero ahí surge el problema de ¿qué hacemos con la cantidad de gente que están haciendo? Como decían los nuevos alfabetos, la que va creciendo, ¿qué haces con la gente que necesita trabajar? Sí. ¿Qué haces? Pero te pregunto, ¿qué haces? Con la gente que precisa trabajar. Claro, si vos decís, hay que dejar de crear en serie, hay que dejar de hacer tanta industria, de llenar trabajo, ¿qué haces con esa gente? Y volvés al trabajo artesanal, si me decís que hay que frenar la industria. ¿Pero es posible? Millones de personas haciendo cosas a nivel artesanal y luego en la maquinaria. Y bueno, lo que pasa es que hay, está, y ya entras en todo un aspecto geopolítico todo. Muy grande, ¿no? Hay lugares donde se consume muchísimo. Pero vos cómo hacés y esa gente está acostumbrada a consumir mucho y precisa consumir mucho y quiere consumir mucho y lo quiere seguir haciendo. ¿Y pero cómo hace para parar la bola? Y no sé. No. Me estás pidiendo. Claro, no, me estás pidiendo. Pero pero yo voy a esto. Es como. Entonces lo que estamos discutiendo está bien. No. Él lo que está mostrando es un dato de la realidad. Pero está para la mierda. A eso sí, que es espantoso. Bueno. Capaz en otra página o da la solución. No. Ponele. No, muy bien. Ojilla, hay que leerlo todo. Claro. Che, nos vamos con un tema de música. Y a ver si encontramos a nuestro próximo invitado. Y a la solución. Exactamente. Nos vamos con el tema de música. ¿Cuál viene ahora? El 6. Uno dice Watcher. Vamos a esto, Dr. Dre. Otro rapero de la costa californiana. Queremos irnos del rap, queremos irnos de los afroamericanos. Queremos zafar un rato, pero nos vamos con. Lo vamos a reventar todo este programa. Ahí está, el Mirón. Niggas is aging, becoming OGs in the game and changing to make way for these new names and faces. But the strangest things can happen from rapping when niggas get wrapped up in image and acting. Niggas get capped up and wrapped in plastic, zipped up in bags when it happens, that's it. I've seen them come, I've watched them go, watched them rise, witnessed it and watched them blow. Watched them all blossom and watched them grow. Watched the lawsuits when they lost the dough. Best friends and money, I lost them both. Went and visited niggas in the hospital. It's all the same shit all across the globe. I just sit back and watch the show. Watch everywhere that I go, ain't the same as before. Good, you blame me. Niggas ain't mainly at niggas they can't be. But niggas can't hit niggas they can't see. I'm out of sight, now I'm out of they dang reach. How would you feel if niggas wanted you killed? You probably move to a new house on a new hill. And choose a new spot if niggas wanted you shot. I ain't a thug, how much Tupac in you got? I ain't no bitch neither. It's either my life or your life, and I ain't leaving. I like breathing. Cause nigga, we can go round for round, clip for clip. Shit. 4 pound for pound. Nigga, if you really wanna take it there, we can. Just remember that you fucking with a family man. I got a lot more to lose than you. Remember that when you wanna come and fill these shoes. Watch everywhere that I go, ain't the same as I know you got people they know. things just ain't the same for gangsters. Cops are anxious to put niggas in handcuffs. They wanna hang us, see us dead or enslave us. Keep us trapped in the same place we raised in. Then they wonder why we act so outrageous. Run around, stretched out and pull out gauges. It's every time you let the animal out cages. It's dangerous to people who look like strangers. But now we got a new era of gangsters, hustlers and youngsters living amongst us. Looking at us now, calling us busters. Can't help but reminisce back when it was us. Nigga, we started this gangster shit. And this the motherfucking thanks I get. It's funny how time flies. I'm just having fun, just watching it fly by. Watch everywhere that I go. Ain't the same as before. People I used to know just don't know me no more. But everywhere that I go, I got people I know. You got people they know. So I suggest you lay low. ...89.1 FM. Unibail. Universidad de la República. Bueno, volvemos, nos queda el último bloque. Antes vamos a meter un temita que nos quedó colgado. Es un tema de la banda Nars Barkley, que sacó un disco durante el 2006 llamado Sun Elsewhere. Y nada, yo lo tomé en su momento como el mejor disco para mí del año que hubo. Del 2006. El mejor disco, si pueden bájenselo, escuchen todos los temitas que son un despelote uno atrás del otro. Y nada, loco, se van con Daddy Gone. Dress, 15 smiles, oh yes. Beautiful girl, lovely dress. Terminamos con el último bloque de salón. No encontramos a Diego Castiglioni, que lo invitaremos la próxima semana. Al compañero Diego, problemas de celular, trabajo, etcétera. Le mandamos un saludo. Y como tema de cierre elegimos una cosa característica de nuestro pueblo, como es el fútbol. Hemos caído bajo, la verdad. Y bueno, nos tocó hablar o decidimos hablar del clásico, ¿no? Esto sí. ¿Cuándo fue que sucedió esto? El domingo. ¿Dónde estabas todo el domingo? El domingo fui a darle un bar. ¿Tranquilo, solo, con amigos? Fui, mirá, un amigo me dijo que pasaba por casa, íbamos al bar a verlo, sé que se quedó dormido. Y bueno, entonces yo anuncié ahí en casa, digo, tipo, se uno... quedó dormido frente al clásico, ¿no? Le puede ser pasado. Le digo, Tato, estoy en unos bares de determinada cuadra, en uno del otro. ¿Y qué te ordenaste? Me ordené un vasito de vino. Tranquilo. Esos bares que pedís un whisky y te vino con un copetín así, ¿no? Es muy mugriento el dueño del bar, entonces, ¿no? Muy murronia, ¿viste? No. Bueno, está, tranquilo. Che, no, tranquilo. Pero... ¿Y qué te pareció el partido? Espantoso. Sí. En todo sentido. El estilo, el juego. No, el primer tiempo estuvo entretenido, ¿viste? Pero tal, el segundo tiempo ya no. Tuvo un par de palos, ¿no? Y se dieron un par de patadas. Sí. Yo hace tiempo no veía Penélope. ¿Qué sabueso que tiene a mitad de la cancha, ¿eh? Ortemán y Ríos, loco. Tan complicado, ¿no? El tema que se queden para cuando estemos en Libertadores ese año. Seguro. ¿No? Es siempre el tema. Y no hay mucha gente del estadio, ¿eh? Estaba lleno. Que, sí. Más de Peñarol, ¿no? Casi la mitad olímpica. Sí. Más de la mitad olímpica. Y toda la otra, ¿eh? Pero nada, ¿qué te pareció el partido? ¿Qué pasó? Peñarol estaba prometiendo, lo que venía casi 13, 14 partidos sin perder. Claro, sí, tanto, 10, ¿no? 13, 14. A ver, si Federico sabe, no tiene ni idea. Federico, no, fútbol. No, está. No, no, creo que llegaba a 10 partidos sin perder. Creo pinta, que 13 o 14, pero bueno, no sé. Bueno, sí, bueno. Y venían jugando bien, tenía el goleador del campeonato, es el que tiene más goles, la segunda defensa menos vencida. Yo que dije, epa, ¿no? O Peñarol, o Nacional de contragolpe mete 2 y Peñarol se tiene, ¿no? Se come los mocos, o Peñarol mete 7, dije. Esto es loco. Sí, sí. Y terminó siendo un partido bochornoso. Me recordó el fútbol italiano en sus peores momentos. Sí, lo viste. Pagué 100 pesos para que TCC me diera el canal del partido. ¿Y te lo dieron? Me lo dieron así, hicieron clic, tomá, querés fútbol. ¿En serio? Pesos, sí. Vos sabés que a mí el clásico pasado hice eso y estoy esperando todavía el clásico pasado. Pero no te llegó la cuenta tampoco. Sí, me llegó la cuenta. Mirá qué lindo. Bueno, podemos hacer una manifestación en la puerta o algo. Puede ser, ¿no? En el cartel de salón, un poco de publicidad, pedimos una nota. Claro. Che, ¿y qué onda? ¿Qué viste el fútbol? ¿Qué pasó con el fútbol? Y nada, eso. No me gustó nada, el partido. Pero ¿detalles? Ah, sí, me gustó al final del partido lo de Ferro. ¿No viste? Quiso trancar con la cabeza una. Sí. Yo dije, este tipo está loco. Yo eso me lo mandé en un par de partidos, yo jugando en barro y cosas. ¿Quién ¿Sí? El Pato Sosa lo vi una vez haciendo eso. Y a Camejo, puede ser otro. Y a Camejo, bueno, a Barijo también en su momento, capaz. Toda una serie de personajes, ¿no? ¿En Argentina ibas al fútbol? En Argentina estuve allá el tiempo que estuve y no fui a ver ningún partido. Primero porque está el maldito cable que justo había ganado la ley de medios y estaban pasando todos los partidos durante toda la semana y no sé por qué. Los cambiaron de fecha. Entonces, es como que lo hicieron a propósito. Vamos, que la gente se quede en la casa todo el día. No es que juegan todo el fin de semana. Tenías partido martes, miércoles, jueves, ¿entendés? Entonces, ponían la tele y tenías fútbol. No te permitían salir. De la casa. Claro. Tenía un compañero que viajaba con Chacarita y un par de cuadros más y estábamos ahí como locos. Y nunca fui a estadio. Pero el mayor motivo fue porque estaba muy caro. Que es otra cosa que me pareció increíble acá, que lo hablamos con una persona, que acá la entrada estaba a 120, 130 mangos, y en Argentina te vale, creo que 20, 25 dólares. Te vale casi más que un recital de una banda promedio allá en Argentina. Mirá. ¿Se dieron cuenta? Que llenan las canchas todos los días. Oh, muchachos, vamos a hacerla. Sí. Y más si queremos sobrevivir. Siempre fue clásico, 120 pesos, loco. Se quejan con la sección uruguaya, cobran 500 y se llenó. Entonces, no sé, yo qué sé, ¿no? Sí. Un clásico, aparte de la magnitud que venía, Nacional, Libertadores, Re Prolijo, Peñarol. Sí, sí. ¿Cuánto estaban las entradas? 120, decís. 130, ¿sí? Creo, no sé. Las populares, Amsterdam, sí. Y Colombes. A mí Bruno me dejó tirado, tenía una ahí que escuché de costado. Y no ¿Quién te dejó tirado? Un amigo de Bruno. Pero está bien porque yo no estuve siguiendo la campaña de Peñarol, entonces le di el derecho de Rey Midas. Tú elige a quién, ¿no? Claro, si no sabías a Peñarol ir al clásico y no conseguís entrada, jodete. Claro. Un fantasma, ir al clásico no podés. No. Claro, porque Peñarol, y vamos justo para el Nacional, nada más perder, no, va a ser el peor. Sí, no, no. Y bueno, no, y después todo lo que se manejó, ¿no? La semana con el tema de la violencia y eso, ¿Qué pasó con la violencia? Yo no me enteré de nada, ¿sabía? Bueno, hubieron problemas, disturbios con el tema de las entradas, y cada vez vuelve a ser más reiterado eso, ¿no? A mí por lo menos me saca las ganas Yo de... tengo imágenes paupérrimas hace unos cuantos años, hace tiempo que lo veo bastante prolijo. No estoy yendo al estadio, ojo, pero yo recuerdo de escuchar bastante bardo. Sí. Bueno, se debe armar dos por tres, aunque otra de y bueno, barrio, a tres cuadras al estadio, lo que cualquiera sea el estadio, ¿no? Sí, digo. Sí. Acordate del Nacional Danubio, que se metían para dentro de la cancha. Sí, eso fue hace poco. Muy eso sí, eso estuvo entretenido. Se dieron igual, Se dieron, fue un espectáculo. Igual vas a Argentina y se te cae el culo. Nosotros somos un. Unos bebés de pecho, ¿no? Exactamente. Muy, muy bestia. Y aplaudí cuando me enteré también el mismo día que me dijo Rodrigo que no jugaba a Regueiro. Dije, epa. ¿Por qué? ¿No te cae bien? No, que no me cae bien, es un buen jugador. Y que no lo tenga Nacional al Reguero, dije, epa. Suma. Y conocí al tipo este, ¿cómo se llama? El volante por la derecha. Uno que parece que sea para afuera ahora, Bruno, algo puede ser, ¿no? Cristian Núñez, ¿no? Tata González. No, ¿de Nacional no, o de Peñal? Penal. No importa. Gastón Ramírez. Puede ser, ojo, Puede ser. Anda bien, metiendo huevo ahí. No te veo para el fútbol, Gastón. ¿Viste el partido? No, lo vi, pero pasa, no hay mucho. No hay mucho para decir, la verdad, No, fantástica no. La aparición del Pollo Olivera y el Tornado Alonso en el segundo tiempo. Jate, joder, no sea malo, no, el Pollo malo. Olivera, tapa. ¿Qué hizo? Un gol ahí de enganche en la selección uruguaya en el centenario que le metió un ángulo y después nunca más nada. Nunca y más. En la Juventus, ¿verdad? Ya malo, Pollo, claro. Sí. No, que en la selección no, es un jugador que no apareció nunca, Juega de parado como Lucho González, pero dame a Lucho González, por Dios. Nacho González. No, Lucho, yo digo que también juega de pecho, ojo. Un argentino que juega en Porto ahora. Juega en River. No me acuerdo. Sí, la llevan. Sí. No lo recuerdo. ¿Y fútbol? ¿Qué recuerdo tenés en el fútbol? Buenos recuerdos, saliendo de este clásico. Buenos recuerdos, y así como primero se veía la mente, ganamos algo en la Copa América 95. Todos goleando en la Copa de América. Y Maru Jotero en sus mejores momentos, ¿cómo no? Maru Jotero, ¿qué capo, era? Capo, el Maru. ¿Qué estará haciendo ahora? De Peñarol, Darío, Marujo y Cedrés. Ahí vengo Chega tirando pase y Tony Pacheco de suplente. Y Magallanes, Pelusa Magallanes. Fue otra época, estaba Otero, ¿sí? Pero ya no estaba Darío. Sí, ¿eh? Magallanes. Que sea la vida Magallanes. Y de estar currando ahí. Sí. El fútbol, ¿no? Y yo bueno. Lo encontré otro día, lo que fue, me fascinó. Lo tenía el nombre, porque dos por tres, viste, me sale el nombre de fútbol. Quiero ver esto, viste, que estás en YouTube. Anthony Yeboah. No, no me acuerdo. ¿Está verdad? No. Fútbol alemán, Canal 5. Sí, de eso me acuerdo. ¿Fin de los 80? ¿No te acordás? Ah, fin de los 80 no, pero me acuerdo de principio de los 90. Anthony Yeboah, entra en Frankfurter, ¿no te acordás del cuadro? Entra no, en Frankfurt. No. Era un moreno de Ghana que el tipo la cazaba en la mitad de la cancha, esquivaba tres y encajaba unas huascas que la metía en un ángulo. Después era el fútbol alemán hacía eso. Después fue para el Leeds United de Inglaterra, que es un cuadro medio chanchongo ahí, que es como de Manchester, que son cagan a patada a todo el mundo. Recuerdo la época que estaba Viduca, este que nos metió el gol en la cinema. Viduca, sí, ¿eh? Sí. Costaba Alan Smith, era unas bestias. ¿Te acordás el francés aquel que jugaba al fútbol italiano, agarró uno del cuello en la tribuna? ¿Cómo bueno, era? Eric Cantona. Eric Cantona. Referente. Qué grande. ¿Qué jugaba en el Manchester? 7. Se levantaba el cuellito para sí, jugar. Sí. Bueno, pero Anthony Yeboah tienen que entrar. Si pueden entrar a YouTube y bajen algún contragol de Anthony Yeboah, que es una bestia, humano. Cuando el fútbol realmente era fútbol, ¿no? El otro día vi la foto del equipo de Nigeria. No conozco a uno. Y no, claro, ¿qué vas a conocer? Pero hermano, recuerdo cuando salió un campeón en las Olimpíadas y verlo el otro año en el Mundial. Era el 96, decía, pucha. Monstruo, uno tras el otro. ¿Te acordás el nombre? No. No. Ah, de los nombres de aquella selección. Canú. Vos. Ese tenía problemas en el corazón. Tuvo un problema en el corazón, dejó el fútbol, lo operaron, todo el tipo volvió, una pinturita, Juan. Estaba llamada Finidi, que jugaba en el Ajax. Nos pusieron futbolero, ¿no? Nos pusieron futbolero, lamentamos que cortamos con toda la beta cultural esa, pero. Estaba llamada Bogard, no, fue carajo. Ese era de Holanda, me mandé cualquiera. Estaba llamada Babangida, que jugaba en el Ajax. Babangida, sí. No suena. Ese tenía unos pelos. No, ese es Taribo West. Ahí está. Que se tacataca Argentina, 4-3 en la semifinal de las Olimpiadas. Y en la final 3-2 contra Brasil. Cuando bien, el fútbol bien. Era fútbol, esos tipos jugaban al fútbol. Sí. A mí la selección aquella de Camerún me gustaba, vos. La del 90, la que ganó Argentina. Pa, ¿no? Sí. Que le ganó a Colombia también. Puede ser, no recuerdo. Sí, a Colombia. ¿A Colombia estuvo en el grupo o no? Pa, si no estuvo en el grupo, pasó y quedó afuera. Creo que Guita sale con una pelota. O en el 94 fue eso. en el Mundial de Estados Unidos. ¿Sabés de razón? Sale con una pelota de, que matan a Escobar después que exacto, le pegan un tiro. Exacto. ¿A Escobar? Al, claro, te razón, al defensa. Defensa, te razón. ¿No fue en el 90 eso? 94. A mí fue en el 94, ¿sabes? 94, y no sé si no fue en el mismo partido, que Escobar se hace un gol en contra y Guita hace eso. Solo que Guita era amigo íntimo del otro Escobar. ¿Tendría algo que ver con el Escobar, no? Y Guita era amigo personal, el otro Escobar no, Cobar, no creo. No, no tenía que comprar el Escobar. Y si lo limpiaron, no creo. Y no saber, capaz que ahí ya estaba cayendo el régimen de Escobar. Escobar no, ya había marchado. Por eso, en el 2000, creo, ¿no? No, no, no, mucho antes. En el 92, creo. Había un documental del hijo de Escobar que lo encontraron en Argentina, porque en Colombia no lo quieren ver al hijo de Escobar, imagínate. Y funda el negocio, ¿viste? ¿Cómo es? No, pero al revés, el tipo tiene lástima de mirarse al espejo por ser el hijo de Escobar. El tipo no puede ir a ver a sus primos, por ejemplo, en Colombia. Pero mira, hay gente que lo ama Escobar en Colombia. Lo ama hasta cierto punto. El tipo estableció, quieras o no, una jurisprudencia. En Colombia, armaba una constitución para él, en torno a lo que se tenía que hacer y lo que no. Imagínate que tu papi anda tirando edificios o metiendo bombas porque tal político o tal otro que está en defensa de la paz dice, vos, oh, estás tomando con este flaco. Claro. Aparte, el sueño de Escobar era eso, era ser presidente. El tipo quería tener su lugar en la política, en la sociedad. Sí, sí, es. Podríamos hacer un día, algo. ¿Algo sobre Palito? Sí, sobre Escobar. Es igual que el Che Guevara, cuando lo mataron, la CIA le cortó los bigotes del costado. ¿Para? No sé, es como un premio, ¿sí? Te dejan el bigote así como Hitler, y se llevan los bigotes en un sobre y dice, señor, me va a la puerta ahí del presidente de turno y le dice, estos son de Escobar, ¿eh? Estos son del Che. Un asco, esos gringos, ¿eh? Un asco. Y después lo venden en Mercado Libre, ahora creo que estaba. ¿Te compraste uno? No tengo plata, sino de lo que el bigote de Escobar, el Che. Es el bigote de Escobar. El Che Guevara lo compraría para prender los fuegos. ¿Por qué? Oh, ¿qué pasa con el Che? Por lo que significa ese bigote en ese momento. No, eso no tiene que estar ni en la historia. Pero bueno, es otro tema. Che, vamos cerrando acá. Cerrando, volvemos nos el jueves. Nos quedamos siguiendo Casilioni. Hacemos un pequeño repaso de lo que hablamos hoy, Gastón. Para que la gente se... ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con lo de la Haya, seguimos con Julio Reisig. Hablamos de los nuevos analfabetos. Tuvimos la entrevista con este hombre. Amigo. Álvaro Escossi. Habló Mujica en directo. Del 2003. El 2003. No sé cómo. Vino, impresionante. Lo trajimos. Sí. Hablamos de Eco, Apocalípticos Integrados. Hablamos de la canción, ¿no? La canción italiana. Y bueno, escuchamos un poco de música. Y esperamos el jueves que viene. Nos vamos con este tema que vamos a cerrar todos los días en el programa. Que seguramente esté Vicente Pereira, el programa que viene. ¿Quién es Vicente Pereira? Vicente Pereira es un profesor de literatura, comunicador, trabajó en Radio Océano, con Gustavo Rey y demás. Un personaje muy interesante también de la cultura uruguaya. Ay, Gastón, antes que nada, ¿qué cine te gusta, Gastón? ¿A mí? ¿Qué cine ves? Hablaste de esas panzadas que te mandabas. ¿Qué te gusta ver? Y veo un poco de cine independiente, ¿sí? Ejemplo, que te meten en Cinemax, todo ese tipo de cosas. ISAT no estoy curtiendo mucho últimamente. No. ¿Y pero que algunas pelis, algo ya visto que te haya gustado últimamente? ¿Una panzada de Gastón, en qué consistiría? La escafandra de la mariposa, mira atrás. Gran película. Esa fue la última película que vi que me haya gustado. ¡Bien! ¿La viste? Sí, no. Vi el avance, vi el tráiler y el documental de cómo se hizo. Pero la referencia, claro. No, era muy buena. No. ¿Y qué te gustó de la peli? ¿Cómo se iba dando todo ese juego, ¿no? De la mente del tipo. Pues un tipo que queda paralítico, ¿no? Un publicista, queda paralítico. Papá de metáfora. Claro, queda completamente paralítico. Tiene una parálisis total y lo único que puede mover es un ojo. El ojo izquierdo, creo, o el derecho, no sé. Pero bueno, su mente sigue funcionando, el tipo sigue pensando, sigue racionalizando como lo hacía antes, ¿no? Y bueno, te van mostrando eso, y los progresos que él tiene para comunicarse, ¿no? Que más allá de que está completamente paralítico. ¿Cómo te lo muestra eso? ¿Es como una peli normal? ¿Tiene una cosa estética diferenciada que...? Sí, tiene, es estéticamente yo linda, es... Pero es mucha subjetiva. Es como sí, que el tipo claro. Un publicista atrofiado. Sí, ¿no? Mami. Claro. Sí, exacto. ¿Y pero con qué te quedaste? ¿Qué te gustó de la peli? ¿Por qué crees que estaba buena esa peli? Me gustó. ¿Te gustó? Sí. Ya está, te llenó el ojo. Sí, me llenó el ojo. Bueno, me gustó el tema. ¿No? Es un dramón. Me gustó el tema porque pues siempre pensé eso, que jodido de estar, ¿no? Quedarte completamente paralizado, ¿no? Que la mente te siga funcionando y vos ahí como una funcionando, ¿no? Que alguien te pueda venir a molestar. En un momento venía un amigo, ya lo tenía atomizado, y decía, pa, loco, andate, por favor, porque... No quiero usar más nada. Sí, no, está, andate, porque seguís siendo tan pesado como siempre, vos. Ah, me vas a sacar. Era algo, bueno. Sí, le bueno, te deben salir también los bichos, ¿no? De ahí, que están en esa situación de querer mandar a cagar a todo. Y sí, pero no te puedo mover. Che, ¿y una comedia? No he visto últimamente. ¿No viste buenas comedias últimamente? No, ¿vos? No, una comedia ya reído. Sí. Bueno, está la de me gusta mucho el Chevy Chase, ubicá Chevy Chase. No. Yo te vi esa que son de una familia que viajan por Estados Unidos y no te acordás, no. Una no. Que gana un premio a Europa. No. Muy bueno. ¿Cómo se llama? Verdad, los Lampoon se van de vacaciones a Europa, ¿no te acordás? Con Chevy Chase. No me acuerdo, ¿no? Bueno, ha sido todo por hoy. Exacto, nos vamos con el tema de todos los jueves, que es una canción de Bajo Surfers, Pájaros, no sé, lo conocemos. Pasen bien, un saludo, espero que hayan disfrutado y nos han llevado la sorpresa del programa pasado. Bueno. Arriba. Nos vemos vos, chau. Mi radio.